Estuvimos con el Mariscal Perfumo y con Nicolás Álvarez. No brindaron con efedrina, entonces. Y tocó Moscato Luna, ¿lo tenés a Moscato Luna? Les recuerdo a los que puedan y quieran ir hoy a la Biblioteca Nacional, a las 7, estoy viendo acá la foto de Eduardo Luis Duhalde, uno de esos tipos de los que uno puede seguir aprendiendo, porque además este último cuaderno de la militancia tiene textos de él. Y está vivo ahí. Así que lo pueden ir a buscar hoy a la Biblioteca Nacional, escucharlo a Juan Manuel Abalmedina, a Ricardo Forster, a Mariano Duhalde, a quien les habla, y por supuesto al dueño de casa, Horacio González, hoy a las 7 de la tarde. Yo me voy a ir corriendo a comer la milanesa con papas fritas. Muy bien, ¿hoy va a pedir eso? Hoy más que nunca. Bueno, muy bien, muy bien. Volvemos mañana, no sé si todos y en qué estado, pero mañana estaremos aquí a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Y ahora quedan con el servicio informativo de la Radio Pública, Juan Carlos de Adamo y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 94%. Los rectores de las universidades nacionales pedirán a la justicia por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los académicos presentarán un recurso ante la Corte Suprema para que solucione rápidamente la cuestión de fondo. Explicaron que las casas de altos estudios fueron parte de la construcción social de esa reglamentación que sancionó el Congreso 3 años atrás. El temporal en el centro del país provocó daños y evacuados. Gran parte del ejido urbano de la ciudad cordobesa de Freire y de su zona rural se encuentra anegado y al menos un centenar de personas debieron salir de sus hogares. En la zona norte de Rosario, 350 familias fueron socorridas y alojadas en centros de emergencia. En tanto, en Claypole, 150 vecinos fueron sacados de sus hogares por los equipos de defensa civil ante el avance de las aguas por la cantidad de lluvia en las últimas horas. Asaltaron la estación Bulnes del subte de la línea D. Las primeras informaciones dan cuenta que se llevaron 10.000 pesos. Ampliaremos. Deportes. Liga de Campeones de Europa, el choque de octavo de final, Galatasaray frente al Schalke 04, Celtic con la Juventus, el Arsenal con el Bayern Múnich, el Shakhtar con el Borussia Dortmund de Alemania, Milan-Barcelona es el gran partido, Real Madrid-Manchester United, Valencia con el Paris Saint-Germain y Porto con el Málaga. Tránsito. Se produjo un siniestro vial entre dos autos y una moto en la autopista Telesiane, en sentido centro, a la altura de Montiel, el motoquero al suelo, hay restricción de un carril, precaución. Por otra parte, recordemos que fue habilitada la autopista Zárate-Rosario y se puede transitar con precaución por la gran cantidad de lluvia que ha caído en toda la Ruta 9. La Ruta 9, autopista Rosario-Córdoba, sigue cerrada en Carcarañá. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 94%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores. Aquí estamos, dando comienzo a Mañana Más. Me quedé conversando con la gente de... Sí, claro, pasan esas cosas y... ¿Viste? Eso no... Es una bella costumbre. Lo que sí genera alguna impuntualidad. Por eso estaba sonando la cortina recién un ratito más. ¿Cómo le va, Lewin? ¿Qué dice? Buen día. Que dice contenta porque ayer fue un día de justicia. Un día de justicia porque finalmente se conoció la sentencia del circuito CAMPS. Y Ramón Echecolás, Jaime Smart, el ministro del gobierno de Ibérico Saint-Jean, el médico de la policía bonaerense Jorge Vergés. ¿Cuánto hace que se murió? Tantos otros. Un año y medio, año. Más o menos, ¿no? Ibérico Saint-Jean, o el año pasado. Estaba en el juicio. No importa, estaba en el juicio. Es lamentable, esta es la injusticia biológica que no permite que los represores lleguen a enfrentar el final de un juicio y sean condenados porque ya tienen una edad muy avanzada. Pero no solamente estoy contenta por eso, sino que también la ley de trata fue aprobada en el Congreso y otro hecho de justicia fue el que involucra a nuestra compañera Clara Liz, que fue querellante contra la partera que la vendió cuando bebé. La partera ayer, por su caso, y dos bebés más, ahora ya adultos, que fueron vendidos, en un hecho inédito en la justicia argentina, fue condenada a 12 años de prisión. Nilda Cibale de Álvarez. Sí, así que fue un día maravilloso, salvo porque nos enteramos que van a aumentar el tren, el colectivo, que va a haber un mecanismo para el aumento cuasi automático del subte, pero bueno. Muy linda la foto de Clara Liz que pusieron en los diarios hoy, por lo menos yo la vi en el diario Página 2, muy bonita la foto. Y también es cierto que lo que pasó en la condena del circuito CAMPS es importante, vamos a estar trabajando con esos temas a lo largo de la mañana. Lo voy a saludar al señor Carlos Solanos, que dice, hola, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Lucho, ¿cómo está todo? Bien, todo bien, che. ¿Ves bueno. ¿Qué vos querés que te cuente? Eso depende de vos en este momento. ¿Todo en orden? Todo muy bien. ¿Qué viniste? ¿En una moto? ¿En qué viniste? ¿Tenés la chapa para arriba? ¿Estás con estática? Porque no me sequé el pelo. Yo pensé que eran esos raros peinados nuevos. ¿Vio que ahora se usan los jopitos como de bebé con gel y hacia arriba? ¿Como en un rulito? No. Está con estática, me parece. Así es eso. Otro que está con estática es el señor Brienza. ¿Qué dice Brienza? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy contento, me acordé de ustedes hoy. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué trajiste? Y traje algo de Cuba para que desayunemos. A ver, ¿qué vamos a traer? ¿Qué vamos a comer? Una Habana Club, ¿de cuántos años? Y tiene... es añejo reserva. Sí, son ricos. El añejo reserva está muy bien, sí. A las 11 de la mañana me parece que podemos abrirlo, después podemos comprar unos sanguchitos. Y nos mandamos un ron y hacemos la mejor última hora del programa del año. ¿Con hielo o sin hielo? Gaseosa. Y no tengo, hielo no tengo. Pero sí, hielo también se toma. ¿Sabe cómo se consigue? Por el hielo también se toma. Si van a empezar a mariconear, no traigo más ron de Cuba, viejo. Te conté esa anécdota, una vez estaba viendo un espectáculo de Horacio Guaraní, ¿viste? Y el tipo toma vino en el escenario, ¿no? Y viene uno que le recarga la copa y le da como un sodazo y dice... No me lo mojé. Dijo. Fue muy divertido. Así que hago entrega en este mismo momento del Habana Club. Muy bien, ahí queda entonces con su peso. Lo voy a saludar en este momento, señor. Gracias. Néstor, gracias, gracias. Néstor Restivo, ¿cómo le va? Resti, ¿qué dice? Buen día. Muy bien, Lucho. Gracias, Hernán, por la bebida. Disfrutaremos. Y bien, acá tratando, vamos a hablar un poquito de lo que anunció Miriam, ¿no? De las tarifas de trenes y colectivos. Y también del acuerdo de YPF Chevron. Me parece que son las dos noticias más fuertes que se dieron ayer y vamos a comentarlas, Lucho, en este programa. Hubo muchísimas noticias de economía, se prorrogaron los créditos para industrias que se vencían en 2012, se prorrogan para el año 2013. Salió en boletín oficial la resolución que elimina el impuesto a las ganancias del pago del medio aguinaldo de diciembre. Así que hay muchas cosas de economía, pero me parece que las dos más fuertes son este acuerdo entre nuestra petrolera y la estadounidense Chevron en Vaca Muerta, ese yacimiento sobre el cual hay tanta expectativa. Y también ver un poquito lo de las tarifas públicas, ¿no? Hacía mucho que no se ajustaban. Bueno, el ministro Randazzo trató de justificar un poco. Vamos a hablar un poco de estos temas. Me interesa lo de Vaca Muerta porque los tipos se la están jugando a que ahí abajo hay un tesoro. Oro, digamos, ¿viste? Que y hay mucha expectativa. Porque emitieron bonos, llamaron gente, se asoció todo el mundo y, ¿viste? Hay un agujerito hecho todavía. Eso es muy interesante del recurso natural, digamos, ¿no? Del petróleo y de las búsquedas que hay que hacer. Ay, ojito de miel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo, ¿me dice a ti? Bueno, acá estamos, bueno, pasando una mañana que por lo menos acá en cuanto al clima, sí, llovió, el alerta meteorológico del que hablábamos ayer no se dio acá. Sí, hay muchos lugares en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, donde han tenido embates muy fuertes por la lluvia. Sí, por ahora, aquí en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, 93% la humedad. Sí, pronóstico de lluvia para el día de hoy, con 28 grados de máxima. ¿Acá hubo cosa golda, digamos? No, no, fue bastante tranquilito. No, una lluviecita. Una lluvia. Sostenida, pero... Pero no, no, árboles, todo eso, no, autos navegando. Una lluvia persistente. Sí. Pero nada más. Exacto. ¿Qué dice Santiago Lucía? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucho? ¿Qué decís? Todo en orden. ¿Y vos? Bien, la verdad que me muy alegra bien. Que estés tranquilo. Estoy medio, que... medio cascado. Sí, sí, te estuve pero, escuchando. Sí, hace tiempo. Pero es la época del año. Es la época del año. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero es el único motivo que encuentro. Claro. La fiesta de fin de año. La diferencia de temperatura. Está chupando también. Mucho. El dormir menos. Está chupando mucho y fumando mucho. El Habano Club que te hipnotiza de bien. Sí, sí, ahora le va a manchar. Está bueno, viste, a las 10 de la mañana te clarifica la voz, te hace todo, te deja pipí cucú. Te alegra el alma. Estaba pensando en la marcha de ayer también, que había camiones, sí. Estaba pensando en lo que había... Trenes, camiones y tractores. Con el tema de los aumentos de pasaje. Tanta fuerza. Me parece que va por acá, ¿no? Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Tractores que están a full. Trenes, camiones y tractores. Van a levantar de todo el año que viene. Como está lloviendo. Fuerza, me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores. Bicicletas, Fernando Ponte. Peatones, barcos, aviones, submarinos. Toneladas de cemento. Marito avanzan, muro. Avanza muy lento. Me arrastra, me frena, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del menú. Yo espero. Aunque estés enojada por lo que pasó, a mí me pasa eso con ojitos de miel a veces. No siempre, viste, algunos días. Aunque valga la pena, me decís que el señor Carlos Solano, que tiene entradas en este momento en sus manos, tiene cosas para decirnos, para regalarnos también, ¿no? ¿Alguno, no? No, quiero decir dos cosas. Primero que tenemos, hoy nos jugamos una parada muy importante con unos billetes que compramos, sí. Aspiramos a convertirnos en millonarios. Sí, sí. Uno termina en 36 y otro termina en 61. Yo con el 36 me pagué unas vacaciones una vez. Bueno, así que... así que vamos todavía con el 36. Nos deseo tanta suerte, no digas el número. No, jamás, ¿cómo lo voy a decir? No. Me mira así como diciendo, pues, galete. Te voy a matar. Te voy a asesinar, galete. Te voy a matar. Te voy a mandar al Kadelsowski. Digo, no, Kadelsowski, no. ¿Qué será el 36 en el lenguaje? Ahí está, mira, en el sobrecito. Creo que ayer lo buscaba, castañas, puede ser. 36, castaña. ¿Y el 61? No te ponga guarango, ¿eh? Escopeta. Castañas y escopeta. Castañas ¿qué y escopeta. ¿Qué le sugiere? ¿Qué asocia con eso, Galende? No. Conmigo no, chiquito. Bueno, tenemos para el azar de los oyentes, sí. Casi el azar cotidiano, tres pares de entradas para un estreno de hoy. Se van acotando, achicando los estrenos. Hoy solo hay dos, sí. Fausto y esta película. Así que es el momento, yo creo, como decís vos, de empezar a rascar el fondo de la olla, sí. Cosa que empezaremos a hacer. Rápidamente, tres pares de entradas para ver Tengo ganas de ti, una película española de Fernando González Molina, gentileza de Alfa Films, y gracias a Verónica Hansa, Y Ojis, y los que tengan ganas de ver esta película que se llama Tengo Ganas de Ti, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que escribir al Facebook, en el muro de Facebook, para solicitarlas. Después vamos a hacer el sorteo, unas entradas que son válidas de lunes a jueves, excepto feriados y vísperas de feriados. Así que bueno, Tengo Ganas de Ti por Facebook en Mañana Más a partir de este mismo momento. Camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Si se quieren comunicar con nosotros, estimados ojitos de piel, ¿a dónde tienen que llamar? Llamar al 4999-8700, al 0810-222-0870. Saben que pueden escribir, recién lo decíamos, al Facebook en Mañana Más o al correo electrónico mas@radionacional.gov.ar. Camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos. Parece que Magallanes está trabado con... Él viene caminando, ¿viste? Hay mucho tránsito de peatones. ¿Está tramitando su pase? ¿Cómo? ¿Estará tramitando su pase? ¿En qué sentido lo está diciendo? Su pase. ¿Viste que en fin de año siempre hay así gestiones, diálogos? A ver si... Vio que Chiche pasa a las 10 de mí, de Longobardi a mí. ¿No estará, ¿No estará negociando? ¿Será posta todo eso? Y no sé. Estábamos elucubrando acá con ojitos que a lo mejor Magallanes está negociando. Puede ser. Ahora le vamos a preguntar cuando lo veamos. Comienza espacio publicitario. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Nacional. La radio pública argentina. Para esperar y revivir la magia de la Navidad, Cuentos con Papá Noel, de Delia Maunaz. Ediciones Coligüe. Libros para compartir. Súmate a la familia. Brindemos por la radio pública. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 17 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Chocolate y Jorge Vaccaro. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, 9:20. Bueno, parece nomás que se está dando el traspaso del subte, ¿viste? Había gente que no creía que esto podía ocurrir, pero finalmente, después de las idas y vueltas que hubo durante todo este año, por parte del gobierno porteño. Finalmente ayer la legislatura, o sea, el proyecto que manda el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a la legislatura porteña, fue votado, recibió 46 votos a favor y 12 votos negativos. En total hubo como unas 14 horas de debate alrededor de este tema. Vamos a conocer ahora algunos detalles, nos ponemos en contacto con Alejandro Bodar, que es legislador porteño por el MST en Proyecto Sur. Alejandro, ¿cómo va? Luciano Galén y la gente de Mañana Más te saluda. Buen día, gracias por atender. Buen día, ¿cómo les va a usted? Contanos un poco, Alejandro, los principales puntos de debate o de desacuerdo que hubo como para que una parte de los legisladores votara en disidencia, votara negativamente respecto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de la ciudad. Bueno, hubo algunos avances que se dieron en la discusión, que como bien usted decía, duró todo el día, porque arrancó a las 11 de la mañana y terminamos cerca de las 4 de la mañana, que fue que se retiraron todas las cláusulas que hacían a los ataques que nosotros considerábamos a los trabajadores. Eso se debió en gran parte a la gran presión que hicieron los trabajadores, que estuvieron siguiendo la sesión hasta que terminó. Sin embargo, pese a esto, el proyecto siguió manteniendo una estructura que a nuestro juicio no soluciona los problemas del subte. Primero porque se termina beneficiando nuevamente a Metrovías, cuando nosotros creemos que Metrovías es una empresa que no puede seguir al frente del servicio, ya que es la corresponsable de que estemos ante una desinversión tremenda, pese a los millones y millones que el Estado ha ido volcando a través de subsidios. Y eso en primer lugar. Nosotros no creemos que seguir con la misma concesionaria, que hasta hemos demostrado que ha robado, porque ha fraguado los datos, ha dividido la concesión en varias empresas que se contrataban a sí mismas y aumentaban los costos para que termine dando pérdida los balances finales, sí, y así justificar más subsidios, pueda seguir al frente de esta concesión tan importante. Nosotros particularmente creemos de que han fracasado las privatizaciones en este sector, y que era una gran oportunidad el traspaso hacia la ciudad, que objetivamente replantea volver a concesionar. Era una gran oportunidad para que el Estado se empezara a hacer cargo, terminar con la privatización y avanzar en una gestión estatal para cambiar la matriz de los 90. Pero eso, Bordá, es un poco lo que usted propone, por lo menos se vio en algunos afiches en la Ciudad de Buenos Aires donde usted planteaba eso, digamos, que el transporte del subterráneo podía ser público. Así es. Yo la verdad es que es una discusión que no tiene que ver solo con lo ideológico, además de que yo creo que el Estado tiene que tener los servicios esenciales, sino que tiene que ver con una cuestión práctica. Nosotros, era un servicio, el subterráneo, que daba ganancia, sí, antes de la privatización, y empezó a dar pérdida cada vez más progresivas a partir de que se privatizó. Y no solo pérdidas en lo económico, sino que todo el dinero que se ha invertido desde el Estado allí, en vez de ir a un mejoramiento del servicio, terminó yendo a los bolsillos de un grupo empresario. Claro. Diputado Miriam Lewin, buenos días. ¿Qué pasa con el aumento de tarifas? ¿Cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a decidir? Bueno, el mecanismo de que se va a decidir se va cada vez que el Ejecutivo quiera hacer un nuevo aumento, va a tener que pasar por la legislatura a través de una discusión y la correspondiente audiencia pública, ¿no? Que es como está en la constitución de la ciudad. Pero junto con eso, lamentablemente se terminó votando anoche un gran endeudamiento para la ciudad para hacer frente al traspaso, en vez de utilizar los recursos genuinos. Se autorizó un nuevo préstamo de 300 millones de dólares en tres cuotas anuales para financiar, ¿no es cierto?, la parte de inversiones, a lo cual hay que sumarle una serie de impuestos que vamos a terminar pagando todos los porteños. Se cambió a último momento el impuesto a las naftas, pero se puso un impuesto a los sellos y se suma a los autos de lujo y al aumento del peaje. Y a los, y al impuesto inmobiliario, claro, también, ¿no? Los, cuando... sellos, los sellos de transferencia, o sea, cuando uno, una compra-venta de una escritura, cuando por se ejemplo, hace, es el 1%, ¿es eso? No, bastante. ¿Cuánto es? Pero ver, el aumento fue más, ¿eh? La alícuota de operaciones financieras, el 1%. La alícuota de operaciones inmobiliarias era de 2,5 y pasa a ser de 3,6, es bastante. Así es. Y sí, y a todos los contratos, cualquier, incluso un contrato de alquiler, o sea, se va a pagar por cualquier tipo de contrato que se realice. Usted, cuando habla de Metrovías, bueno, el uno de los grupos que maneja eso, que es el Grupo Rollo, ¿no? ¿Es correcto, Bodart? Y ellos han tenido posibilidades de inclusive manejar, hay un subte planificado en Córdoba donde están interesados, digamos, ¿hay, se presentaron en la discusión alternativas a algún otro operador o de cómo el Estado podría recuperar, aunque esto está lejos de la idea del gobierno de Macri, de cómo el Estado podría recuperar siendo por sí mismo el operador de ese servicio? O sea, ¿hubo discusiones de alternativas o no hubo posibilidad de plantear una opción a este esquema? Bueno, estuvo en el debate, pero no fue una de las alternativas que barajara la gestión de la ciudad. No, que si bien en un primer momento barajaron la posibilidad de un cambio de concesionario, siempre fue en el marco de una discusión entre un concesionario privado y otro, que al final primó la lógica de terminar nuevamente apostando a Metrovías. Una empresa que lamentablemente no se le ha hecho una auditoría en todos los años que está al frente del servicio. Y ahora se quedó en hacer una auditoría, pero antes del resultado, porque se dio un plazo de 6 meses prorrogable 2 meses más para finalizar la auditoría, pero se puso un plazo de 3 meses para resolver, ¿no es cierto?, ya todo el contrato nuevamente con Metrovías. ¿Qué les quiero decir? Que se va a volver a concesionar a Metrovías antes del resultado de la propia auditoría. Por eso hasta es muy difícil discutir de costos reales del servicio, porque no se sabe a ciencia cierta cuál es el costo real. Estamos siempre trabajando sobre los supuestos que nos plantea esta empresa. Entonces, hemos hecho toda una discusión de costos sin que haya una intervención del Estado para determinar realmente qué es lo que se gasta y en qué se gasta las fortunas que estamos invirtiendo en este servicio. Bodart, ¿y a partir de esta sanción es definitivo el traspaso o todavía le queda al gobierno de la ciudad algún mecanismo por el cual se resista a operarlo a partir del 1 de enero? Bueno, en principio a partir de anoche ya hay un compromiso del gobierno de asumirlo. Incluso la votación de la ley se hizo en comunidad con el gobierno nacional a través de sus diputados, o sea que existe ya un acuerdo entre gobierno nacional y gobierno de la ciudad vía esta ley para que el traspaso se realice de acá a pocos días, desde el 1 de enero. Así que creo que esto ya no tiene marcha atrás, aunque como ustedes mismos decían hace un rato, también lo mismo parecía hace un año y de golpe a la semana se había retrocedido, pero ya al haber votado la ley y al haberla votado de manera conjunta los diputados del Frente para la Victoria y el PRO, yo creo que ya el proceso es irreversible. Bodar, ¿qué pasó con el derecho de huelga? Se veía amenazado por las intenciones del proyecto del PRO. Bueno, allí se retiraron las cláusulas que eran una verdadera provocación, aunque quedó un artículo que plantea que cuando se rediscuta el nuevo contrato, porque va a caer el contrato viejo y se va a hacer uno nuevo, allí se tendrá que discutir la efectividad del servicio mínimo, ¿no?, que tendrá que comprometerse a llevar adelante la concesionaria y los trabajadores. Entonces, se sacó de esta y queda un poco planteado hacia adelante cuando se termine de hacer el fino del nuevo contrato de concesión. Muchísimas gracias por su tiempo, Bodar. No, muchas gracias a usted. Por favor, era Alejandro Bodar, legislador porteño del MST, Proyecto Sur, contándonos algunos de los detalles de esta situación que se vivió durante 14 horas en un debate legislativo en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se va a hacer cargo de los subterráneos. Ayer fue votado este proyecto con algunas disidencias, alrededor de 14 Vamos a ver, son 12 votos negativos y 46 votos positivos. Así, lo que se prevé básicamente es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a recaudar 600 millones de mangos, más o menos anualmente, a partir de la instalación de nuevos impuestos, o mejor dicho, el crecimiento de nuevos impuestos. Por ejemplo, la alícuota general de los sellos, que era del 0,8, va a pasar al 1%. La alícuota de las operaciones financieras, que era del 1%, va a pasar al 1,2%. La alícuota de las operaciones inmobiliarias, cuando uno compra o vende una casa, antes era de 2,5%, va a ser de 3,6%. La alícuota de autos, que era de 1% y 1,5% para autos usados, va a pasar a ser del 3%. Es decir, hay un aumento de algunos mecanismos impositivos, digamos, de la vida de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, que le van a dar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 600 millones de mangos como para que pueda tener ese dinero que dicen o creen necesitar para llevar el funcionamiento del subterráneo. Son las 9:30 en este momento, señoras y señores. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 94%. El gobernador de Neuquén destacó el acuerdo entre YPF y Chevron. Jorge Zapag dijo que la provincia crecerá a un ritmo del 20% anual tras la firma de la alianza para la explotación conjunta en el yacimiento de Vaca Muerta. Recordemos que la empresa de Estados Unidos se especializa en el desarrollo de emprendimientos petroleros y de gas no convencional. Una persona perdió la vida tras el temporal en Santa Fe. Se trata de una mujer que quedó atrapada en una camioneta que fue arrastrada por la fuerza del agua en la ciudad de Las Parejas. En la zona norte de Rosario, más de 350 familias fueron evacuadas y el meteorólogo Mauricio Saldívar consideró que el fenómeno que se registró en esa región puede ser considerado como la tormenta del siglo por la intensidad de la lluvia y el viento. El tiempo. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, 19.8 la temperatura, la humedad 94%. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado. Mañana más. Horas 33 minutos en este momento, ojitos de miel. Bueno, 20 grados 2 décimas la temperatura en este momento, 94% la humedad. Pronóstico para el día de hoy, lluvias por la mañana nada más, 27 grados de máxima. Mejora la tendencia climática de acá hacia el fin de semana con máximas de 30 y 32 grados, de modo que el alerta meteorológico ha cesado, por lo menos en Capital Federal. Las pelotas. ¿Eh? Las pelotas. ¿Aló? Esperando el milagro. Voces de noche dicen que ya no importa de dónde venir. Traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria. Ay, ay, ay, junto a la miseria vive el hombre. Brinza, nos tendríamos que ir a vivir atrás la sierra con Germán, digamos, con toda la banda que está por allá conversando, dando vueltas, caminando. Yo encantado. Ya lo sabe. Pero nos toca hablar de las cosas que pasan acá, sí, ¿vio? Y elegimos este tema porque me parece que fue uno de los temas paradigmáticos de aquel 2001, porque hablaba de la miseria del hombre, hablaba de los gritos en la noche, hablaba también un poco del 19 y 20 de diciembre del 2001, pero también hablaba de la situación en la Argentina posterior, ¿no? Que estaba en la cornisa esperando un milagro. Y ese estribillo de la canción que dice esperando el milagro frente a la cornisa es un poquito lo que ocurrió en aquellos 2001, 2002, 2003, en los cuales la Argentina estaba casi casi al borde de la disolución. Tanto es así que se hablaba de separatismo, se hablaba de disolución nacional, se hablaba de el no poder del Estado frente a la sociedad, se hablaba de las asambleas callejeras, se hablaba del trueque, se hablaba de la pérdida del peso, se hablaba de tantas cosas, los bonos, como cupón, la dolarización, los bonos, sí, te acordás, los Lecor, los Lecop. Yo en esa época jugaba al estanciero con Lalo en un programa que teníamos y hacíamos como que era el país de verdad, digamos, en vez de ser un juego era de verdad, teníamos los billetes, todo era como era el estanciero. Fue el fin anunciado de ese neoliberalismo elegido por las mayorías, y ahí hay que hacer también una forma de analizar qué nos pasa a las sociedades cuando tenemos esos deseos incontrolables de suicidio. Ya en algún punto uno puede hacerse el distraído en la elección del 89 a Carlos Menem, pero uno tiene que hacerse responsable de la elección del 95, en la reelección de Carlos Menem. Tiene que hacerse cargo también de la elección de la Rúa, más allá de que había un cansancio muy importante de la sociedad frente a Carlos Menem y a lo que era el peronismo. Pero si uno piensa y uno repasa hoy los dichos tanto de Eduardo Duhalde como de Fernando de la Rúa, quien planteaba la necesidad de salir del modelo neoliberal era Eduardo Duhalde, no era Fernando de la Rúa. Por lo tanto, la sociedad pensó que era conveniente seguir con ese modelo económico que planteaba Menem y que planteaban de la Rúa. Por lo tanto, ahí hay una continuidad económica que quizás no se la vio en aquel momento, uno no pudo entenderla en aquel momento, porque estaba hastiado de un menemismo que era un espacio de mucha corrupción, de mucha entrega, entrega de patrimonio nacional histórico, ¿no? De lo que eran las empresas más, los servicios públicos más esenciales de un país. Ahora, ese 2001 también hay que repensarlo, y yo creo que nadie ha sido tan lúcido para analizar el 19 y 20 de diciembre que Nicolás Casullo. Nicolás Casullo dijo, ojo, el 19 de diciembre no es la vanguardia de lo que vendrá, sino la retaguardia del pasado. Son aquellos que cacerolean para que vuelva el paraíso del 1-1, para que vuelva el paraíso del primer mundo. Yo creo que allí hay una gran sabiduría en Nicolás. Yo creo que hay que diferenciar el 19 y el 20 de diciembre. Yo no creo que el 19 y 20 de diciembre sean solamente los caceroleros y solamente aquellos que querían volver al menemismo. Lo que sí creo es que un importante sector de la clase media tuvo ese reclamo. Creo que gran parte de los que fuimos el 19 y 20 de diciembre a las calles también pensamos en poder tirar abajo de alguna manera ese neoliberalismo que había empobrecido y había llevado a la sociedad al peor escenario político, económico y social de la historia de la Argentina, o al menos que no se recordaba hasta 1930 con la gran crisis mundial del 29, ¿no? Cosa es que me quedé pensando en la violencia del 20 de diciembre, y me parece que era jueves, casi seguro, o miércoles, ¿no? Esto no lo tengo muy en claro, pero era un día... Era martes y miércoles. Era un día de semana, pero me acuerdo que hay un punto de inflexión alrededor de la violencia en el día 20 de diciembre, que es cuando le pegan a las madres. A ellos me parece que todos encontramos como que era un final total, digamos, lo que estaba ocurriendo. Era realmente un gesto que insoportable para cualquiera que estaba viendo televisión en ese momento. Y ahí empezó la peor de las violencias. Porque ahí salieron a matar, digamos. Sí, la crónica de la crisis es a principio de diciembre, Domingo Cavallo anuncia el corralito. Sí. En realidad, unos días antes se los anuncia a los principales aliados de negocios y a los amigos. Y esto me consta que es así porque vos sabés que tengo familiares en San Francisco, y en San Francisco hubo gente del poder de San Francisco que estuvo avisada días antes y que pudo retirar el dinero de los bancos para que no los agarrara el corralito. Impresionante eso, ¿no? Domingo Cavallo nació y vivió en San Francisco, sí. Por eso los padres viven todavía acá. Luego del corralito, es decir, que la mayoría de los argentinos no podíamos sacar nuestro dinero de los sueldos y lo que ganábamos y trabajábamos de los bancos para proteger a los bancos, se produjo ese pésimo discurso de la Rúa el 19 de diciembre a las 10 de la noche, en el cual, aconsejado por sus hijos, por el famoso grupo Sushi, dijo que había que implantar el estado de sitio y que no nos podíamos reunir los argentinos. Y la verdad es que la sociedad ahí tuvo un gesto democrático profundo, que es, pese al estado de sitio de un presidente ilegítimo, salió a la calle. Salió a la calle y el grito era, qué boludos, el estado de sitio se lo meten en el culo, perdón por las palabras. Y a partir de allí empezó la crisis, ¿no? La crisis política, la crisis de legitimidad, la crisis del Estado Nacional, en el sentido que la sociedad ya no le respondía al Estado, ¿no? Se empezó a cuestionar a los bancos y el día 20 de diciembre se produce ese famoso estallido de violencia política por parte del Estado, que salió directamente a reprimir. A las 3 de la tarde, de la Rúa dio un discurso en el cual anunció que no iba a renunciar, a pesar de que renunciaba Domingo Cavallo, y finalmente a las 6, 7 de la tarde se vio la imagen del helicóptero, que era la renuncia de Fernando de la Rúa, presidente de la Nación, en el cual ya Buenos Aires era un tendal de muertos. La Argentina tenía en total 39 muertos, 9 de ellos eran menores de 18 años, y en Buenos Aires habían matado, como no había ocurrido hace muchísimo tiempo en una marcha, 6 personas habían sido asesinadas en las calles de Buenos Aires. Recordemos, para que tengamos idea, que muertos en las calles de Buenos Aires no había ocurrido en muchos años. Creo, si no me equivoco, que el último muerto que hubo en la Plaza de Mayo era Almiro Flores, del cual se cumplen ahora unos 30 años, que fue el 16 de diciembre de 1982 en la famosa marcha de la multipartidaria, y que también pasó inadvertida, sí, claro, este año, y que habría que recordar, ¿no? Yo creo que hay que cerrar este recuerdo al 2001 con un análisis que vamos a hacer después sobre la marcha que ocurrió ayer y sobre lo que dijeron las familiares de las víctimas del 2001, que repudiaron la marcha del moyanismo, pero por sobre todas las cosas dijeron, hasta el momento ningún juicio pudo darnos un poco de paz. Por eso, a 11 años seguimos pidiendo justicia. Esperando el milagro. Coincido totalmente, Abrienza, en esta idea de las pelotas, la esperanza en la cornisa, y a lo mejor probablemente inclusive un sector de la oposición actual o inclusive un sector del oficialismo actual no debe haber entendido del todo la consistencia que tenía el 19 y 20, cuando todos los argentinos sentimos que estábamos amenazados respecto de un país. O sea, había un país que estaba por desaparecer en ese momento. Y desde allí se empezó algo del orden de la reconstrucción. Pero es verdad que la esperanza estaba puesta en la cornisa. Qué interesante, qué denso que es esa parte para la historia argentina. Temas, los mejores columnistas. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo, Mónica Beltrán, Marcelo Ayala y Jorge Luz. Sábados, 8 a 10. ¿Sabes qué? El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó su informe anual donde analiza la gestión de Mauricio Macri en el 2012. ¿Sabes qué? El informe, entre otras cosas, cuestiona la política macrista en educación, salud y vivienda. En 2012, Macri entregó 1.250 millones de pesos a escuelas privadas en concepto de subsidio. En el 2013, ese monto se elevará a 1.600 millones de pesos. Es decir, aumentará un 28% el subsidio para las escuelas privadas. ¿Sabes qué? Mientras tanto, Macri reduce el presupuesto de infraestructura de las escuelas públicas, que pasa de 294 millones de pesos en 2012 a 140 en el 2013. Es decir, lo reduce a menos de la mitad. Y representa 10 veces menos que los subsidios a las escuelas privadas. ¿Sabes qué? Según el observatorio, la atención de la salud fue una de las más perjudicadas durante el 2012. En el informe se señala el cierre de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Durán, el incendio en el Hospital Álvarez y el intento de abrir un local de comidas rápidas en el Hospital Gutiérrez. También se denuncia la falta de ambulancias en las villas y la alarmante situación del Hospital Borda. ¿Sabes qué? En cuanto a la situación de la vivienda, este informe remarca que la ciudad tiene 340.000 viviendas vacías. Sin embargo, según la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, cada año se suman, en promedio, 5.000 grupos familiares desalojados. Investigación Nacional. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Las fiestas son más divertidas en Nacional. La Radio Pública. Viernes 21 de diciembre, 21:30 horas. Alfredo Pino y los hermanos Butaca despiden el año junto a dos invitadas de lujo, María Volonté y Mavi Díaz. Sabia. La Peña del Colorado, Güemes 3657 Palermo. Reservas 48221038. Historias de nuestra historia. Domingos 13 a 14. Con Felipe Piña. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Primera falla. Primero, no haciendo lugar a los planteos de prescripción y extinción de la acción por amnistía efectuados por el señor defensor. Segundo, condenando a Nilda Romina Cidale y las demás condiciones personales ya citadas a la pena de 12 años de prisión con accesorios legales, multa de 90.000 pesos y costas que se presupuestan en 3.670 pesos con más las actualizaciones correspondientes, por considerar a la coautora penalmente responsable del delito de sustracción y ocultamiento de un menor que concurre idealmente por los de supresión del estado civil de un menor y falsedad ideológica de documento público, tres hechos en concurso real entre sí, artículos 12, 22 bis, 29 inciso tercero, 45, 54, 55. Justicia, te busca en la cara, te busca en la boca, te busca en la mente, te busca en los ojos. Y la tipa hace desde el año 2005 que estaba buscando justicia, ¿viste? Hablaba con uno, hablaba con otro, y finalmente fueron tres los que se presentaron en un juicio. Ella es una mina encantadora, divina. Ojalá la pudieran conocer como la conocemos nosotros. Es Clara Liz Pereira. Y esos santitos que escuchábamos de fondo recién, mientras escuchábamos cuando se leía la sentencia, entre otros eran los santitos de Clara Liz, porque sintió que se estaba haciendo justicia finalmente en la condena de Nilda Cibale de Álvarez, la partera que hoy tiene 80 años, pero que se dedicaba a una cosa muy desagradable, muy difícil de explicar también, pero bueno, lo hacía. Vendía chicos, hacía estas cosas que uno imaginaba que no pasaban. Clara Liz, ¿qué haces, linda? ¿Cómo andás? Hola, Lucho, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz, loca, porque la verdad es que lo que sentí con esto, con la lectura de lo que vi, con lo que salió publicado en el día de hoy, Sentí que se estaba haciendo justicia, ¿no? Pero es indescriptible la sensación de hacer justicia. Vos sabés que yo venía medio, el día anterior a la condena, venía un poco apagada y fue el primer día como que se me generó rechazo con todo. Dije, ay, ¿qué va a pasar mañana? Y era un manojo de nervios, cosa que nunca me había pasado. Después ya, el día de ayer, cuando me levanté, iba para el juzgado, como que estaba ya con mi espíritu natural y positiva y a la expectativa, pero como preparándome para cualquiera de las dos cosas que podían ocurrir. Ahora, ese momento que vos decías recién es verdad, era mi llanto. Y el primer llanto que se me genera es cuando escucho al juez, al doctor Cisneros, decir no dar lugar a los pedidos de prescripción por parte de la defensa. Esta causa llegó, pero porque soy una atrevida, llegó a este juicio oral. Porque cuando arranqué todos me decían, son delitos que para vos están prescriptos. Entonces, para mí, una de las primeras palabras que escuché del juez, cuando no le daba lugar a todos los pedidos de prescripción de la defensa, que fue la mayor parte de sus alegatos, y fue el primer como llanto, entre llanto y grito de felicidad, que no la podía contener. En un momento pensé que me iban a hacer callar, porque de verdad, el juez estaba hablando con micrófono y mi llanto era como cada vez más fuerte, y él lo que hacía era hablar él cada vez más fuerte en la medida que iba leyendo el fallo. Clara. Sí. Miriam Lewin, ¿cómo estás? Miriam, buen día. Lo que me llama la atención en este caso es que no haya resultado evidente desde el primer momento la similitud entre el caso de ustedes, bebés vendidos porque a vos te consta que te compraron al nacer por esta partera, y la apropiación de niños durante la dictadura, que se considera un delito que no prescribe y de lesa humanidad, porque mientras ustedes no accedan a la verdad, como acceden los nietos encontrados por abuelas, el delito subsiste. No puede prescribir, porque todavía se está cometiendo. Bueno, es muy bueno tu análisis, y ese análisis se debatió en el juicio. Cuando finalizaron los alegatos, tanto la querella como el fiscal solicitaron, tuvieron lugar para su derecho a réplica. La querella, que es el doctor Santiago Nájer, de la Defensoría General de la Nación, explicó, la verdad es que los delitos por los que se le imputan son los mismos delitos que se imputan en los juicios de lesa humanidad. Exactamente. Son los mismos números de artículo. El 146 habla de un delito permanente porque habla del ocultamiento, ¿sí? Y el ocultamiento permanece en el tiempo hasta tanto la persona conozca su origen biológico. Entonces, a ella se la condenó por todos esos delitos. O sea que es un fallo histórico, ¿por qué? Porque es la primera vez que realmente se toma como que esto no prescribe, a pesar de que nosotros no seamos considerados de lesa humanidad, y este fallo, a partir de ahora, le puede dar la oportunidad a las próximas causas al haber existido una condena sobre esta mujer con estos delitos que estamos hablando. Hay más querellantes, va a haber un nuevo juicio, ¿no? Va a haber 5 nuevos juicios, están en etapa de instrucción, uno de ellos es una madre que busca a su hijo. Que es conmovedor escuchar a Marta cuando declaró Marta, y mira, te voy a contar algo. Cuando terminó ayer el juicio, Marta me dijo, yo tenía mucho miedo y le tenía mucho miedo a esta mujer, porque cuando ella dio a luz, esta mujer le decía, vos no tenés derecho a saber nada y callate la boca, porque si no van a ir a la cárcel vos y tu mamá, el día que ella cuenta que le sacó a su bebé en el momento que dio a luz. Y ayer me dice, ahora no le tengo más miedo, y ahora tengo mucha más fe que antes, porque vos tenías tu partida de nacimiento original. Yo no tengo nada más que contarle a un juez que cuando el bebé salió de mi panza, ella se lo llevó y nunca más lo vi. Entonces, esto le generó la esperanza a Marta, esta lucha de tantos años nuestra, y a los próximos casos que ahora están en instrucción, porque hay algo muy difícil en esto. Y el fiscal, en su derecho a réplica, lo explica. Es la comprobar, como la defensa pedía que no había comprobantes de la venta del bebé. Yo creo que nadie tenga la una factura, quería una factura, digamos. Claro. Entonces, es hasta tragicómico, porque nadie... Consumidor final. Una locura. Iba discriminado. Exactamente. Entonces, Eso de eso habló en un momento el abogado defensor, que tampoco había un comprobante de que alguien diga, yo le di el dinero a Nilda Civale. Entonces había muchas cosas que tenían que ver con la percepción de los jueces acá, directamente, que tenían que ver más allá de una prueba escrita. Escuchame una cosa, Clara, más allá de todos estos vericuetos que estás contando, de las pruebas, todas esas cosas, que viste que la justicia a veces es muy injusta en relación a lo que uno va sintiendo, porque genera todo este tipo de cosas que son raras. Yo te quiero hacer una pregunta más de amigo, digamos. Dale. ¿Vos estás más liviana o no? ¿Estás más contenta o no? Sí, pero yo ayer, vos no sabés, yo nunca tomo alcohol y me tomé como, brindé como 3-4 vasos de cerveza, pero porque no lo podía creer. ¿Vos sabés lo que me pasó? Termina la condena, entonces las últimas palabras del juez, el juez dice, este juicio ha concluido. Yo no podía estar más sentada y me paré y me empecé a abracé primero con Adriana Gallo, la abogada del ministerio, que me acompañó del primer minuto. Sí. Y después de a poquito me fui abrazando, me abracé con mi pareja, me abracé con la mamá de una amiga mía de la primaria, y por allá llegó el fiscal. Y me lo agarré al fiscal, como si, pero vos no sabés cómo lo abrazaba yo al fiscal. Era cachete con cachete, y a mí me caían gotones, que le mojé todo el traje. ¡Ay, linda! Entonces el fiscal me mira, después me agarra, además él me abrazó también, no es muy reticente para nada. Y me dice, bueno, espero que ahora por lo menos nos puedas estar un poco más tranquila, me dijo. Y bueno, sí, se trata de eso, ¿no? Qué loco. ¿Sabes lo que dijo él cuando terminó su derecho a réplica? Remató con una especie de metáfora, porque yo en mi declaración hablé, cuando me hice el ADN en el Hospital Durán, que me manda Abuelas de Plaza de Mayo, y cuando me hago el ADN con mi familia apropiadora, yo cuando lo relato en mi declaración, entre que me quebraba y arremetía, cuento en esas dos oportunidades que estaba sentada en un banquito de un pasillo largo y en el único banquito que había, esperando que me llamen. Y cuento la sensación de que no es un estudio cualquiera, porque yo sé que esa jeringa me puede dar la historia del día que nací para atrás, que es la que a mí tal vez me falte durante toda mi vida. Entonces el fiscal utiliza la metáfora y dice, yo quiero recordarles algo que dijo Clara Liz Pereira en su declaración cuando habló de un banquito, para que todos podamos entender en esta sala que este delito es permanente y no prescribe. En ese banquito a ella le representaba la espera de una respuesta que ella está necesitando y que no se la hemos podido dar todavía. Hasta tanto no encuentre su origen biológico, este delito no puede prescribir ni para Clara Liz Pereira, ni para Patricia Uriondo, ni para Andrea Belmonte. Ojalá se haga justicia. Y ese fue el remate del fiscal, donde todos contuvimos un aplauso, porque venía también de realmente dar unos argumentos muy fuertes. El banquito, ¿no? Totalmente. Te mandamos un beso enorme y un abrazo enorme, Clara. Sabés lo que te queremos y sabés también, en algún sentido, lo que apoyamos, esta búsqueda, aquellos que podemos, digamos, apoyar esta búsqueda que hiciste y esta búsqueda de justicia que finalmente, me parece que en algún sentido llegó ayer y produce este alivio. Gracias a vos, Lucho, a todo el equipo y todo el cariño de la gente. Mira, ayer terminé abrazada con la periodista de Telam, con Diego Igal, que hizo la nota de Tiempo Argentino, todos emocionados, las secretarias de los jueces que tenían los ojos rojos. Realmente para mí ayer fue un día bisagra en mi vida y comprobé que nada puede ser imposible cuando uno lucha con el corazón en la mano. Gracias a todos, los quiero, pero un montón, y a esa radio la amo con toda mi alma. Justicia. Ahí le mandamos un beso grande a Clara Liz Pereira, que está feliz y contenta. Un beso enorme, enorme. Y un abrazo grandote como el que nos dimos el otro día en la puerta de la radio, linda. Ay, sí, tenés razón, qué lindo. Qué lindo, es verdad. Gracias. Te mando un abrazo grande. ¿Qué pasa con Clara Liz? Se la pasa abrazando con todo el mundo. Qué loca, soy una atrevida, hula. Te mandamos un beso grande, un beso linda. A todos. Chao. Chao, buen qué día. Alivio, qué alivio, qué alivio, qué alivio, ¿no? Clara Liz Pereira, conversando con nosotros, 12 años de cana a Nilda Civale de Álvarez, una mujer que hoy tiene 80 años, que no va a cumplir la prisión porque tiene, digamos, es mayor de edad, va a cumplir una domiciliaria, exactamente. Pero bueno, yo creo que es importante el recorrido que hizo Clara alrededor de su identidad, cómo se llegó finalmente a ese momento y al final, digamos, qué pasó con la justicia, cómo resuelve la justicia este episodio. Bueno, para Alicia que pregunta, entonces Clarita Liz podría ser hija de desaparecidos. La historia de Clara es distinta dentro de lo que fue la dictadura cívico-militar, ¿no? Exactamente. No, ella se chequeó, ella fue... Con el Banco del Durán, claro. Claro, y ella tenía la expectativa de ser hija de desaparecidos. Pero resultó ser otra cosa. Pero resultó ser otra cosa. En realidad no se sabe, hay muchas familias de desaparecidos que todavía no han dejado la muestra de sangre. Entonces no se sabe en realidad cuántos bebés desaparecidos hay. Familias que porque sus hijas estaban en la clandestinidad no sabían que estaban embarazadas. Entonces aún no están buscando un bebé. Señoras y señores, son las 10 de la mañana en este momento en Argentina. Después de este lindo momento radial y además afectivo, porque a Clara la queremos todos mucho. La verdad que es así, estuvimos todos medio al bordecito, ¿no? Pero aguantamos, ¿eh? Aguantamos. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 9 décimos, humedad 93%. La CTA aseguró que Hugo Moyano busca aliarse con sectores políticos de derecha. El secretario general de esa central obrera, Hugo Yasky, afirmó que la marcha de ayer fue un fracaso y que hay dirigentes sindicales que se alejan del camionero. Hay una crisis dentro de la CGT de Moyano y dentro de las otras centrales, está claro. Porque esta idea de que, bueno, como hay tres centrales que supuestamente se oponen al oficialismo, sus dirigentes, y dos que supuestamente tratan de discutir las políticas del gobierno para llevarlas adelante. Ese esquema binario es muy inconsistente porque adentro de la CGT de Moyano hay muchos que toman distancia a la política de Moyano y muchos que aunque todavía no lo digan, están pensando en una perspectiva de futuro que no es justamente la que ofrece Moyano, que es la alianza dentro del partido justicialista más de derecha. Especialistas en meteorología aseguran que en el centro del país cayó la tormenta del siglo. Mauricio Saldívar consideró que el fenómeno fue de una intensidad anormal y afectó en forma especial a la provincia de Santa Fe, donde una persona perdió la vida en la ciudad de Las Parejas. El frente climático también provocó daños en Jujuy. Un fuerte temporal de viento, lluvia y granizo azotó San Antonio y varios parajes de la jurisdicción, provocando la voladura de techos, caída de árboles, ramas e interrupción del servicio de energía eléctrica por varias horas. La zona más afectada fue el Camino Real, conocida como Las Cabañas, donde frondosas especies de tipas y ceibos cayeron sobre la vía de comunicación histórica, dejando prácticamente aislados a los pobladores del lugar. En San Antonio, las fuertes ráfagas superaron por momentos los 100 kilómetros por hora, arrancando de raíz varios árboles. En la zona también se confirmó la voladura de techos de chapa de algunas viviendas y la caída de ramas sobre el tendido eléctrico que dejó sin el servicio eléctrico a la población por varias horas. La jurisdicción también ha sido asistida en forma inmediata por el gobierno de la provincia. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Tránsito. Quedó habilitada la autopista Buenos Aires-Rosario después de estar cortada a la altura de Arroyo Seco, tras 180 milímetros que llovió durante toda la noche, se puede transitar máxima para camiones 80 y micros 90 kilómetros por hora. Por otra parte, continúa cerrada la autopista Rosario-Córdoba en la localidad de Armstrong. Se estima que para las 12 del mediodía, Vialidad Nacional y Gendarmería van a poder habilitar esta importante autopista que une Rosario con la capital de Córdoba. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 9 décimos, humedad 93%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 10 horas 4 minutos, señoras y señores. Aún con estática, que se le ven las crines que tiene él, unas crines blancas que se despliegan al viento con estática para arriba, el señor Carlos Uranovsky. Vine en moto, por eso. O viniste el colectivo con la cabeza afuera, la otra. Gritando. Sí. Qué imagen. Agarrá del estribo. Sí. Bueno, Lucho, la televisión pública estrenó una nueva ficción, la miniserie Ruta Misteriosa. Es una ficción sobre mitos extraños, como el familiar, sobre leyendas populares, como el gauchito Gil, sobre creencias tradicionales, como el muerto que habla. Son 8 capítulos que dirigieron Emanuel Flax y Néstor Massini, guiones de Gustavo Cornillón y actuación de Vanessa González, Manuel Vicente, Lorenzo Quintero, Héctor Bidonde, Estela Galassi, Ezequiel Díaz, entre otros. Ruta Misteriosa es otra de las ficciones ganadoras del concurso del Inca y prueba la vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales. Martes, miércoles, jueves, 22:30. Y esta noticia es sobre la que ponemos todos nuestros buenos deseos, mejores deseos. Mañana la Academia de Hollywood va a decidir la primera selección acerca de las películas extranjeras que van a competir por el Oscar. Se presentaron 71 películas, entre ellas Infancia Clandestina. Sí. Entonces, primero van a quedar 9, la preselección de 9, y el 10 de enero se van a saber los 5 títulos de la elección definitiva. La fiesta del Oscar, ahí votan 5.856 integrantes de la entidad, va a ser el 24 de febrero. La verdad, deseamos fuertemente que Infancia esté entre elegidas, aunque en los mentideros oficiales allá se habla más de la película chilena No, que acaba de ganar en La Habana, la vio el señor Brienzo el otro día, que de la película de Benjamín Ávila. Mm. Pero bueno, no. Está ahí. Crucemos los dedos. Sí. ¿Usted no vota a Uranovsky en la Academia de Hollywood? No voto. ¿Vos, Galende? No tengo ni voz ni voto. No, ni voz ni voto. A pesar de que tuve una larga conversación con Bardem hace poquito tiempo, digamos, y le dije, Bardem, poneme ahí, vamos a Bardo. Sí, a ver. ¿Ahí se vota o es por arreglo? No, se vota. Yo la votaría con las dos manos. Pero, yo también, por supuesto. Hola, perdón, sí, disculpen. Magallanes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Va a laburar, Magallanes. Hola, Carlos. ¿Qué haces, Magallanes? Hola, Néstor. ¿Por qué se anda besando con todo? No, por nada. No. Hernán. Compañero. Sí, no. ¿Eh? No, a mí no me saludó. Miriam. No, no es ordinario. Bueno, no hacía falta devolverlo, Néstor. Vengo... ¿De dónde viene perplejo, tan tarde? Vengo sorprendido. A ver, Magallanes, perdón. Néstor. Vengo perplejo. Se deben saludar en China, sí, no sé. Sí, lo que pasa es que el tipo está claro con esas características, sí. Disculpen la tardanza, lo que pasa es que me quedé en la plaza ayer. Hasta ahora, pero solito se quedó. Creo que con la lluvia y todo, bajo la lluvia. No, en mi camioneta, pero dije... Tiene que llegar más gente. Sí. Me quedé esperando a que lleguen. ¿Le pareció poca? ¿Eh? ¿Le pareció poca gente? ¿Sí? No sé si poca. Esperaba más. Yo soy optimista siempre, no digo poco, esperaba más. Igual no tienen que llegar. Y no. Estaban en la recepción de Bianchi, de Carlos Bianchi. Con razón. En la Bombonera. Ah, ¿a usted le parece que es eso? No, a mí no me parece. Le parece a ti. Deben estar como convocaron también a los caceroleros. Digo, deben estar en los puntos, ¿no? En Cabildo y Juramento, hubo manifestaciones, hubo. No, creo que no. ¿En Acoite, Hernán? No, tampoco. Ahí pasé y no. ¿En Corrientes? No, tampoco. ¿En las provincias? No, tampoco. ¿Y qué pasó entonces? Y no sé, ¿qué pasó? Le pregunto yo, Magallanes, que estuvo usted viéndolo ahí. Estuvo además como 24 horas, por lo que estoy viendo. ¿En Coronel Díaz? No, tampoco. Tampoco. No. ¿Pero no convocaban a los...? No, pero no. Bueno, vengo con esa sensación extraña, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un proyecto a futuro. Pero pasa, Magallanes, se terminó noviembre ya. ¿Eh? Proyecto futuro. Proyecto futuro. No, yo pensé que hoy era, bueno, hoy 50 de noviembre. No, dije, no es 50. Vamos a... Era el plan, me parece, era 50 de noviembre. ¿No? Sí, era, sí. Pero no. 55 pero no. Me parece que daba, sí, ¿no? Pero bueno, bueno. Igual verlo, Alfonsín, en el escenario. No me haga chiste con eso, pones porque me sale la vena. Yo creo que todos los oyentes de Radio Nacional se emocionaron al ver a todos los dirigentes del tamaño de los que tenían. Aunque yo lo vi bastante chiquitito porque estaba lejos. Estaba al lado del Momo Venegas. En esta fiesta de la democracia que fue ayer, ¿no? Sí, ¿de qué? Una fiestita de la democracia, sí, que fue ayer. Simplemente, bueno, pero ahora vengo para analizar luego la realidad política. Gracias, chicos. Gracias a vos. No, pero por favor. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Diez y diez. Es como caminar medio chueco, digamos. ¿Qué dice Néstor Restivo? ¿Cómo anda usted? Bien, acá saludándolo. ¿Está optimista con lo de YPF o no? Sí, muy optimista y saludándolo a Magallanes. Espera que me sí, vaya. Sí. No, ya que vino Magallanes, porque lo de YPF también, el acuerdo con Chevron, que de esto vamos a hablar, habla también y desmiente también esto de que la Argentina esté aislada y no recibe inversiones. Las inversiones extranjeras nunca son en la clave de un país. La mayor inversión que reditúa un país es la inversión interna. Las pymes son las que dan trabajo, el número de empresas locales. Pero sí, la inversión extranjera, cuando cumple las leyes, cuando paga los impuestos como corresponde, cuando no trata de imponer determinadas políticas, no está mal y está bien que haya empresas del porte que tiene Chevron, que es una petrolera gigantesca, que vengan a la Argentina, lo que demuestra que hay un clima de inversiones y cuando hay negocios, vienen. No importa que haya un país, que no es el caso de Argentina, con guerra civil, con dictadura, con lo que sea, las empresas, si hay negocios, vienen, y Argentina tiene muchas empresas extranjeras que están invirtiendo en el país. Estadounidense. Y fíjate, me preguntaba Hernán, ¿no? Y fíjate qué interesante, hablando de la ley de medios, ¿cómo nació Chevron? Cuando se desmembró todo el monopolio que tenía el Standard Oil a principios del siglo XX, en la familia Rockefeller, y se obligó a tener varias empresas y que venda lo que le sobraba. Es una de las que se llamó las siete hermanas, las que heredaron el poder tremendo que tenía Standard Oil. Uh-huh. Y una de ellas fue Chevron, que después fue creciendo, y hoy factura... Chevron factura tanto como el PBI argentino prácticamente. Hay muchas empresas en el mundo, multinacionales, cuyos ingresos, no la ganancia, el ingreso bruto, es similar al que produce un país completo, ¿no? Impresionante. Así que es una empresa muy grande que ayer se asoció a YPF, se anunció en Houston, en un yacimiento sobre el cual hay mucha expectativa, que es Vaca Muerta, sí, que atraviesa sobre todo la provincia de Neuquén y se extiende a provincias vecinas. Abajo de Vaca Muerta, que hay lo que se llaman hidrocarburos no convencionales, o sea, petróleo y gas, que no salen como habitualmente hay, que se forma una especie de laguna, vos perforás, claro, y sale el chorro. Que es como una especie de esponja de piedra, digamos, una especie, bien, esa textura tiene, ¿no? Esa textura, hay que encontrar el punto de la beta madre exacto donde exacto hacer la perforación, requiere un capital importante de inversión, una tecnología de punta, por eso YPF necesita asociarse a empresas grosas. Es más caro además sacarlo. Es más caro sacarlo, es más caro el producto. La vida útil del pozo es más corta que el pozo tradicional, pero la ganancia que se puede ahí hacer ahí, tanto para la empresa como para el país, es muy muy grande. Y habla también del límite al que llegó el hidrocarburo tradicional. Estamos a un par de décadas. Bueno, siempre se corre el horizonte, pero en algún momento se acaba el hidrocarburo tradicional y hay que empezar a buscar algunas alternativas. Pero parece que es una vaca muerta muy grande, digamos. Una vaca muerta muy porque además muy YPF hizo estas dos colocaciones, digamos, la colocación de bonos para la colocación de bonos de internos, digamos, para poder financiarse. Y sí, por otro lado, la asociación esta de la que estamos sí hablando. De manera que uno podría imaginar que Brienza, que tiene unas acciones de YPF, va a ganar plata en unos años con y esas acciones. Y se supone que ¿no? sí. Esto que decíamos, el bono de YPF para pequeños ahorristas, el bono para inversores institucionales que se hizo a posteriori del otro, la emisión de acciones, y esta asociación de joint venture o asociación de riesgo, para la cual se trabajó con otras empresas. Se buscó una asociación con China, con una empresa china, se buscó que está asociada a su vez a Bridas, de la familia Bulgaroni, con America Corporation de la familia de Urnequian, y finalmente se decidió por Chevron, que tiene una experiencia muy muy grande en esta materia. Lo que se van a invertir en principio son $1,000 millones para empezar a trabajar en 100 pozos de los muchos que puede haber en Vaca Muerta. 100 pozos solo en el 2013, y lo que falta definir es cómo se va a repartir la utilidad, si efectivamente se encuentra el petróleo, posiblemente sea 50 y 50, pero le va a quedar, si esto funciona, y hay mucha expectativa de que funcione, porque los estudios de geólogos han dicho que Argentina es una potencia enorme en materia de estos hidrocarburos no convencionales, igual que China, igual que Estados Unidos. Así que hay mucha expectativa, y fue un gran anuncio el que hizo Galucho, el presidente de YPF, ayer en Houston, ¿no? El otro tema del aislamiento, y te cierro con esta, sí, que no se vincula, pero sí en términos del no aislamiento. Argentina le vendió ayer, y ya llegó a China, hablando de China, por primera vez maíz argentino. Argentina le vendía mucha soja a China, no le había podido vender maíz, que es un producto enorme de la capacidad, sí, claro, potencial del campo argentino. Bueno, por primera vez llega al mercado asiático, y esto también habla de que Argentina está ciertamente muy vinculada a los negocios internacionales que le importan. ¿Qué clase de maíz, Néstor? Porque la Argentina vende mucho ese maíz que se llama pisingallo, que se usa para el pochoclo. Ah. Es maíz transgénico. En Argentina la producción de maíz, igual que la soja, la soja es más todavía, es todo transgénico. Hay una polémica ahí porque China no admite todos, pero el que produce Argentina lo admitió. Hubo una operación de prensa que hizo la agencia británica Reuters hace 2 o 3 días diciendo que no iba a llegar ese embarque llegó, ya está allá. La empresa que exportó, además, es una empresa nacional, no es una de las grandes cerealeras internacionales, es una empresa argentina. ¿Y sabés cómo lo exportó? Perdón, ¿en qué condiciones está ese maíz? Digamos, ¿está en choclo, está desgranado? Ese detalle no lo sé. Sé que es un embarque menor, son 50 toneladas, y Argentina va a tener millones de toneladas el año próximo, creo que son 15 millones como saldo exportable, porque está garantizado el autoabastecimiento interno. La importancia es que se abre un mercado muy, muy nuevo para Argentina y gigantesco, y que Argentina no dependa solo ahora de la soja con su segundo socio comercial. El otro día estaba hablando con un tipo, Restito te va a interesar, un tipo que, digamos, se encarga de vender maíz enlatado. Ajá. ¿Sí? ¿Viste el famoso maíz enlatado que mucha... y hizo el envase especial, hizo los acuerdos con los productores para tener el buen maíz, porque es maíz amarillo además el que se enlata, no es el maíz blanco, es otro, ajá, tipo de maíz, viste que hay varias variedades, sí, en, claro, esa historia. Y efectivamente se le abrió un mercado monstruoso de exportaciones, además de consumo interno. Uh-huh. Y además lee el acuerdo, digamos, con el Estado en función de tener la posibilidad de que no le entren latas de Brasil o latas de otro lado que le destruyan el precio que él está en este momento comercializando. Me imagino que algo por el estilo puede estar pasando con China, o sea, de tener una relación comercial clara en la cual el Estado esté interviniendo en función de conservar el negocio, porque si están apostando a un productor que no es, o un exportador que es de la naturaleza, digamos, de los grandes, evidentemente algo de esta naturaleza que estoy mencionando puede estar pasando, sí, ¿no? La empresa argentina es Adeco Agro, que no es chiquita, es una empresa grande que tiene intereses en Sudamérica, sobre todo en Brasil y Uruguay, pero que no es de las grandes cerealeras. Y el año que viene, como te digo, esto puede explotar porque el saldo exportable que va a tener Argentina de maíz es muy, muy grande. Así que, bueno, Chevron con YPF, la exportación de maíz, me parece que son dos ejemplos importantes de la buena inserción que tiene Argentina en el mercado internacional, a contramano de lo que a veces se plantea como aislados del mundo. Aparte, Néstor, hay que pensar en geopolítica en términos de triángulo, ¿no? Uno, Argentina está, su primer socio comercial es Brasil, su segundo socio comercial es China, que está en el otro rincón del universo, y el tercero ahora con Chevron es Estados Unidos. Sí, Argentina tiene una canasta de comercio espectacular en términos de diversidad, pero tiene también mucho comercio con Europa, claro, está muy diversificada con los países árabes, tiene mucho. Cuando uno ve la canasta resto del mundo, y dice resto del mundo, bueno, son muchos países árabes, africanos, europeo, y hay muchos países que al contrario están muy pegados a uno solo. Claro. Y entonces cuando se viene una hecatombe en ese lugar, por ejemplo, la Unión Europea, se hundiste, cae, claro, o México con Estados Unidos. Exacto. Argentina en ese sentido está bien y tiene una variedad de intercambio comercial bien interesante. Gracias, Restivo. Después seguimos con tarifa de transporte. Sí. ¿No te hace contacto hoy el pijama? Hoy no, porque lo lubriqué un poquito. Mañana más. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Voces del Sur. Lunes a viernes. 22 a 24. Con Carlos Polimeni. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Mijalar. Damián Verduga. Luciana Pecker. Y Claralis Pereira. Fin espacio publicitario. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Mañana más. Lo tenemos a Santiago Lucía también en la mañana. ¿Cómo va, Santi? ¿Cómo andamos, ojitos de miel? Ay, muy bien, sí, muy bien. Hermosa. Hoy sin bici, ¿no? No, hoy con bici. Ah, bien. Pese a que el tiempo indicaba lo contrario, porque está por llover, ¿no? Sí, el pronóstico de lluvia se extiende para la mañana del día de hoy, pero como se suele alerta, te animaste. Tomo riesgos. ¿Y a qué más te animas? Siempre. Y vamos a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura deportiva en esta época del año. Lo más importante en los clubes, en los distintos clubes de primera división, pasa por las transferencias, los jugadores que pueden incorporarse para potenciar los equipos y también los que pueden salir del país para aliviar económicamente a cada una de las instituciones. Se debe la Asociación del Fútbol Argentino alguna norma, alguna ley proteccionista para los distintos clubes, y hablo por lo golondrina que sigue siendo el fútbol en nuestro país y esta sensación de que aparecen pibes, juegan algunos partidos en primera y rápidamente el autoritarismo del poder económico termina llevando a esos pibes a jugar al exterior. Y esto pasa recurrentemente, por lo menos en las últimas 3 décadas. Por más que haya desde lo conceptual un principio de los clubes de sostener a los chicos jugando en la Argentina, la dictadura de la guita hace que aparezcan números casi obscenos, como hoy están ofreciendo por algunos jugadores de Racing, que es imposible para un club negarse a una propuesta, por ejemplo, de 20 millones de euros, como hoy se está hablando, por 2 jugadores de la Lucía. Academia. ¿Cómo le va, Magallanes? Bien, yo lo escucho hablar de la dictadura del capital y para mí es la democracia del capital. No, ¿cómo? ¿Cómo proteccionismo? Usted que es un discípulo de Moreno en el periodismo deportivo. ¿Qué está diciendo, Magallanes? Me gustó igual lo que dijo, Le agradezco. ¿Pero qué, de qué Moreno? ¿Del charro Moreno? No hay proteccionismo. No. Continúe, no lo quería interrumpir, simplemente quiero... No, por ahí pensar en medidas como jugar una cantidad mínima de partidos en primera división, claro, o fijar un tope de edad para que los pibes puedan ser transferidos. Porque evidentemente eso también, y esta manera de manejar el mercado, atenta contra el nivel de un campeonato. Si los pibes que aparecen con presencia, con buenos rendimientos, rápidamente salen del fútbol argentino, eso genera que en el nivel que muestran cada uno de los equipos haya evidentemente una merma. Y todo esto tiene que ver, porque una de las noticias importantes de la jornada está vinculada a Racing, quizás... En el último torneo, la aparición de 3 chicos, Luciano Vietto, Luis Fariña y Ricardo Centurión, de alguna manera lo posicionó a Racing en un lugar distinto en la lógica que iban presentando cada uno de los mercados de pases. Cualquiera sea el número que se maneje por las cifras que están apareciendo, Racing va a marcar un récord en su historia en cuanto a lo que le va a ingresar al club cuando decida transferir a estos chicos. ¿Y por qué digo que hay una política, en principio, que tiene que ver con ideales que maneja hoy esta comisión directiva de que los pibes se puedan quedar? Porque ya hubo ofrecimientos millonarios por Ricardo Centurión. Primero vino el Porto y desde Portugal ofrecieron 7 millones de euros. Dijeron que no, que la intención era que el pibe se quede a jugar un semestre más en Racing. Después vino el Benfica, ofreció 9 millones de euros. Todo esto en los últimos 10 días. Siguieron con la misma tesitura, que también tiene una lógica optimista pensando en que el chico va a jugar en Sudamericano con la camiseta de la selección argentina, sí, en enero, y se juega el Mundial Sub-20 en Turquía. Y piensan también que hasta puede potenciarse ese número. Y ayer apareció una nueva oferta por el Benfica que suma a otro jugador de Racing, y por los dos están ofreciendo algo cercano a los 20 millones de euros, quedándole un porcentaje también a Racing. A veces uno le cuesta tomar dimensión de los números que maneja el fútbol, ¿no? Claro. Lucho dice que son pornográficos. Bueno, sí, hablar de 100 millones de pesos por dos jugadores de fútbol en nuestro país tiene bastante que ver con eso, ¿no? Son números ofensivos. Habrá que ver cuál es la decisión que toma la comisión directiva de Racing, si pueden seguir sosteniendo a este chico, que también está en el medio. La posibilidad que tenga el equipo con estos dos pibes adentro de la cancha, la ilusión que tiene, en este caso, el hincha de Racing de seguir viendo, claro, a estos pibes que tienen un valor agregado para el equipo un tiempo más jugando en la Argentina, pero son decisiones que tienen que ver también con lo individual, porque los pibes, los representantes, desde su lugar, ejercen su presión para que transferencias puedan realizarse. No hay otra instancia en la que cobren más dinero los jugadores de fútbol que cuando se abre un mercado de pases. Así que son temas que están abiertos, pero creo que la AFA debería tener algún tipo de intervención con nuevas leyes y nuevas normas, sobre todo para proteger el producto más importante que tiene la Argentina en este deporte, en este juego, que es el jugador, y que el tipo más genuino que termina sosteniendo todo esto, que es el hincha, pueda seguir disfrutando adentro de la cancha de estos pibes. Mañana más. Bueno, y este ritmo de tarantela, Lucho, me sirve para introducir la información que Arlequino, servidor de dos patrones, que es un clásico delicioso del género llamado comedia dell'arte, género italiano por antonomasia. ¿Cómo es? ¿Qué cosa? ¿Cómo es la ¿cómo se dice? Comedia dell'arte. Vuelve entonces al escenario porteño. Lo hizo aquí durante muchos años la gente de la banda de la risa, con Claudio Gallardú a, claro, la cabeza. Pero bueno, vuelve de un modo especial porque la representa el Piccolo Teatro di Milano. Otra vez. ¿Cómo es? Que lo diga. ¿Cómo es? Piccolo Teatro di Milano. Ah, mira vos. Dirigido por Giorgio Streller y en este caso actuado por el actor Ferruccio Soler. Y esto encierra una auténtica curiosidad. Este intérprete tiene 83 años. Sí. Hace 50 años que personifica el mismo papel, el papel de Arlequino. ¿Saben cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas? 2.824 veces desde 1947. Y vista por 2,5 millones de espectadores en 217 ciudades de 43 países. ¿Y el mérito? Discúlpeme. El mérito es no haberse aburrido. El mérito es no haberse aburrido, dice el tipo, porque le preguntan siempre. Pero sí, como no te aburrís 50 años haciendo lo mismo. Y él lo que dice, cada vez que subo al escenario invento algo nuevo, improviso algo diferente. Y eso, dice Soleri, me impide el aburrimiento. No, porque el hijo de Estebanés viene haciendo el mismo papel desde que lo vi. Pero no es lo mismo, discúlpeme, Magallanes. Ah, bueno, está bien. Creo el, yo. El hijo de Estebanés hace telenovela del arte. Está loco, Tito. No, no es lo stesso. Bueno, hoy y mañana a las 5 de la tarde en el Teatro San Martín, me parece un horario muy atractivo este, entradas a partir de 90 mangos, el espectáculo es en italiano con subtítulos en castellano, dura 2 horas 55 con dos intervalos de 15 minutos. ¿Se puede fumar? Con en los intervalos de 15 minutos. En la calle. Arafue, sí, se Arafue, puede. Sí. ¿Cómo es? ¿Dónde? Afuera, ah, fuera, ¿cómo?, del teatro. Cosito. Para mí la estática lo dejó así. Gracias, Ulano Gil. Creo que no puedo estar contento. Sí, no, por eso, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a poder estar contento? Y bueno, entonces, ¿qué te quejas? Es más, puede estar contento. Tito y Pe. Hola, aquí habla Fernando de Núñez para saludar a todos. Y bueno, estaba pensando convocar, no sé, a los oyentes para ver qué le podemos regalar a Magallanes. Porque con los demás, a Lucho, a Ula, todo es fácil, no sé, disco, una botellita de whisky, a la chica lo mismo. Sí. Pero ¿qué le podemos regalar a Magallanes? Yo estoy pensando mandarle un pasaje a Mar del Plata para el 9 de enero que vaya a aplaudir cuando llegue la fragata Libertad. Bueno. Qué asco, ¿no? Qué cosa. Democracia, regáleme. Sí. Regáleme, regámale. Nerviosa. Está hablando en italiano. Seguridad también. Jurídica, ¿no? Seguridad jurídica, no, ese tipo de cosas no se pueden regalar. Esas cosas se consiguen, Magallanes, se trabajan, se laburan, hay que transpirar para conseguir esas cosas. Hay pares de entradas, se recuerden. Tengo ganas de ti, así se llama la película, que es un estreno de esta semana, y estamos regalando tres pares. Solamente una sola persona lo ha solicitado en el muro de Facebook. ¿No han escuchado? Creo que los oyentes también están rascando el fondo. De sí, ¿no? Estamos todos, chicos, estamos lo mismo. Chicos, ¿no? Es un estreno, ¿cómo hay que hacer? ¿Entienden? Carajo quieren, viejo. Ahora, es buscona, ¿no? Es buscona. Silvia. ¿Qué te dijo? Y cuando dijo el título de la película. Silvia. ¿Cómo era el título de la película? La película se llama Tengo ganas de ti. Wow. Es buscona. ¿Quieren que nos vayamos? No, chicos, no, quédense. Quédense ustedes entonces con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 90%. Diputados nacionales aseguran que la sociedad avanza en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. La legisladora del Partido Socialista, Alicia Siciliani, se refirió a la modificación de la ley sobre la trata de personas. Me siento, la verdad, una privilegiada de vivir este tiempo histórico en el Congreso de la Nación, donde estamos debatiendo estos temas que garantizan derechos a las mujeres, porque además de debatir esta ley que avanza, sale del reglamentarismo y avanzamos hacia el abolicionismo. Lo que hablaron ayer es el derecho a decidir de nuestro propio cuerpo, de las mujeres. Y estuvo eso en varios de los discursos. Tribunal Federal número 5 comenzará a indagar a los represores en el tercer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA. ¿Dónde está la noticia? Móvil. En instantes, en los tribunales federales de Comodoro Pi se van a reanudar las audiencias en el juicio oral de la tercera parte de la llamada mega causa ESMA. El Tribunal Oral Federal número 5 de la Capital Federal, integrado por los jueces Obligado, Pagliotti y Bruglia, va a comenzar con las indagatorias de los 68 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar. Recordemos que entre las personas juzgadas se encuentran los represores Jorge el Tigre Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Radice y Adolfo Donda, además del exsecretario de Hacienda, Juan Alemán. Vale mencionar que también en este juicio se encuentran en el banquillo de los acusados quienes piloteaban los llamados vuelos de la muerte. El juicio ESMA 3 comenzó en el pasado mes de noviembre y por él pasarán 900 testigos. Hay que mencionar por estos días que las querellas han reclamado la necesidad de aplicar restricciones al beneficio de la prisión domiciliaria de la que se ven beneficiados 24 de los represores juzgados en este proceso. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Por otra parte, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto, afirmó que en el juicio por el circuito CAMPS, los jueces dieron una sentencia ejemplar al condenar a los imputados a cadena perpetua. El tiempo. 19 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Thank you. Sí, 10 horas 34 minutos, ojitos de miel. Qué sándwich de miel que te estás lastrando, pero bueno. Todos, ¿no? No hacía falta que me delaten así, que se me está cayendo la mayonesa. Lo que pasa es que hay veces que viste. Pero la, qué rico, muchas gracias. La boca habla. Señor Estebrienza, le agradezco mucho. De nada, de nada. En nombre de todo el equipo, porque tienen, están todos masticando un rico sándwichito de miga. Falta el ron, falta el ron. Pero el ron está acá. Quiero decirle que no se lo merecen, pero yo soy así de generoso. ¿Sabes qué pasa? El ron es tentador, pero nadie se le está animando a esta y hora. Es medio temprano para... Ahora, Brisa, te cobraron a vos también porque nos cobraron triple, entonces. ¿Qué cosa? Porque a cada uno nos cobraron una capa de sándwiches. Parece. Yo no me haga hablar de los sándwiches, porque sabe que estoy... Está en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. Está en desacuerdo, se enojó. Y compró todo tomate y jamón. O sea, fue a la panadería, la panadera le vio la cara y dijo, ah, esta le invoco todo lo de jamón y tomate. ¿Qué morrones? Que cae mal. Sí. Morrones, aceitunas. Morrón a la mañana, es feo, es feo. Ojitos, ¿cómo va a seguir el día de hoy? Perdón. Bueno, va a ir mejorando, ¿eh? Soy la alerta meteorológico, insisto, en Capital Federal, teniendo conocimiento de que hay mucha gente que se vio afectada, inclusive en la provincia de Buenos Aires, por las inundaciones. Lo cierto es que la máxima de hoy va a ser de 27 grados, con condiciones climáticas que van mejorando y con temperaturas en ascenso. Mañana 28 grados, el sábado 30 grados y el domingo con nubosidad variable 32. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 10 horas 36 minutos. Miriam Lewin. Habíamos hablado al principio del programa del fallo del Tribunal Oral de La Plata que condenó a los represores involucrados en el circuito CAMPS. En el juicio se ventilaron casos muy conocidos como el del secuestro de Jacobo Timerman, como el de el enfrentamiento, supuesto enfrentamiento en la casa de la hija de Chicha Mariani, donde desapareció esa nieta que Chicha todavía está buscando. Como le aplaudieron a Chicha ayer, qué impresionante. Impresionante. La familia Greiber también. La familia Greiber. De hecho, el tribunal oral pidió remitir los testimonios de Lidia Papaleo de Greiber, Osvaldo Greiber y Rafael Llanover al juzgado federal número 10, que está trabajando sobre el traspaso compulsivo de la empresa Papel Prensa, en conformidad con un reclamo que había hecho la Secretaría de Derechos Humanos. También pidió que se investiguen los delitos sexuales cometidos en el marco de la represión ilegal, que es una tendencia que hay ahora en todos los juicios. En todos los juicios se está prestando especial atención a esta cuestión de los delitos sexuales, que antes no se había considerado, que se había considerado como comprendido dentro de los tormentos. Y otro hecho muy singular es la condena a prisión perpetua para Jaime Smart, que el diario La Nación pone en la tapa. Jaime Smart era ministro del gobierno de Ibérico Sengen, y hay dos editoriales de La Nación que el tribunal pide que sean remitidas a investigar, a ser investigadas, porque pueden constituir el delito de amenazas. Vamos a comunicarnos con Hilda Eloy, que es detenida desaparecida, testigo en esta mega causa del circuito CAMPS y además integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Hilda, Luciano Galende, Miriam Lewin de este lado, buen día. Buenos días. Hilda, bueno, ¿cómo sintió la sentencia? ¿Qué es lo que piensa alrededor de lo que se escuchó en el día de ayer y también de lo que venía pasando sobre esta causa? Bueno, la viví con una mezcla de cosas, ¿no? Como se vive cada sentencia, pero esta particularmente la viví con orgullo también, porque hace 7 años, cuando se estaba por empezar el primer juicio, el juicio Checolás, y desde la asociación planteamos que queríamos ir por genocidio, nos dijeron que estábamos locos, que eso no se podía hacer, que no correspondía, que era una estupidez. Nos dijeron de todo un poco. Pero bueno, en el marco de Justicia Ya, en esto de hacer querellas unificadas, fuimos en ese primer juicio por genocidio, conseguimos que se reconocieran que los hechos lo habían sido, así surgió lo que después se utilizó como el marco de, lo planteamos en cuanto juicio y ante cual el tribunal que tuviéramos a mano, insistentemente a lo largo de estos 6 años a partir de la condena, de la primer condena de Chicolás y de la desaparición de Jorge. Y escuchar de boca del tribunal que reconociera que se los condena por el delito de genocidio fue algo, es el orgullo de haber trabajado, de no haber bajado los brazos, de conseguir que en este juicio todas las partes, incluso las que representan al propio Estado, como Fiscalía o Secretaría de Derechos Humanos, todas las partes reclamaran que se los condenara por genocidio. Nilda, ¿qué implica concretamente la figura de genocidio? ¿Por qué es tan importante? Bueno, implica primero juzgarlos por lo que realmente se hizo, por lo que realmente pasó. Implica que, tal como aclaró el tribunal, en ese sentido, todos son autores. Porque no es que algunos sí y otros miraban un poquitito. No, no, son autores tanto, como se vio en este juicio, el civil en la figura de Smart, como un militar como Campos en una función delegada del primer cuerpo, o los policías. Todos hacen al mismo delito. Cada uno en su función. Nilda, ustedes tuvieron que atravesar el tremendo golpe que se sintió, creo, toda la sociedad argentina, de la desaparición de Jorge Julio López. En esta nueva etapa del juicio en La Plata, ¿se tomaron medidas de seguridad? ¿Hubo algún tipo de esfuerzo especial para la protección de los testigos, para que esto no volviera a ocurrir? Mira, se sigue haciendo lo mismo que se empezó a hacer después de la desaparición de Jorge. Hay lo que hay son, bueno, hay un montón de organismos de supuesta contención más que protección, con telefonitos, con ese tipo de cosas. No hay nada en particular. Es muy sencillo, no hay medidas especiales y no hay medidas que realmente uno pueda considerar efectivas. Es decir, la efectividad en la protección del testigo en este caso estaría dada por las medidas de inteligencia o el encarcelamiento de aquellos que pueden generar el peligro. Claro. Uh-huh. Es al revés la historia. Entonces, hasta que no se entienda eso, bueno, puede haber medidas de contención. Te pueden llamar por teléfono, hacer hablar con un psicólogo y todo lo que vos quieras, pero... Sí, es absolutamente imposible custodiar a los testigos, a sus familiares, a sus amigos, pero a sus revisiones. Porque realmente son muchos en la causa ESMA, por ejemplo, iban a ser 2.000, ahora se redujeron a 900. Pero vos imagínate que es mucho más fácil, incluso hasta del lado económico, si lo querés ver, porque son mucho menos ellos que todo el resto. Nilda, te agradecemos mucho tu tiempo, te mandamos un abrazo grande y bueno, por suerte pasó esto, digamos, que finalmente se llegó a una sentencia de esta naturaleza. Absolutamente histórica. Uh-huh. Y que bueno, vamos a ver de acá en más, incluso histórica en cuanto al resto de los juicios. No. Porque no nos olvidemos que esto es un pedacito lo que se hizo, esto no es circuito CAMPS, estos son 23 por pedacitos de 5 centros clandestinos. Ahora, el resto de los tribunales federales, de acá en más, después de este fallo, ¿cómo van a fallar? Clarísimo. Nilda, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Era Nilda Eloy, detenida, desaparecida, testigo en esta megacausa del circuito CAMPS, integrante también de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Una, yo creo que lo más destacable, digamos, al margen de que se ha hecho justicia, es que se está contando con la condena de un civil que formaba parte del gobierno en ese momento de las provincia de Buenos Aires, era el ministro de gobierno, justamente, Jaime Smart, que es el que está recibiendo una condena a prisión perpetua. La biografía de Jaime Smart es desgranada en dos editoriales del diario de la Nación en el plazo de 2 meses. Evidentemente, la gente de la Nación lo considera propia tropa. Dicen que Smart se incorporó a la Cámara Federal de la Nación en aquella época penal, que juzgó a miembros de los grupos terroristas que asolaban el país. Las garantías de la defensa en juicio fueron entonces asegurados y varios condenados por aquella cámara recuerdan la extrema preocupación personal de Smart porque así fuera. La verdad es que si esto fue así en alguna ocasión, después no se verificó esa preocupación por los derechos de los imputados que tenía supuestamente Smart. Con respecto al juicio Smart, termina La Nación. Queda confiar en que se haga justicia y que se disponga el cese de la actual situación del doctor Smart. De lo contrario, no podrá evitarse que muchos entiendan que casi 40 años después, por su actuación en la Cámara Federal en lo penal de La Nación, Smart sea perseguido, atenti, por un gobierno en el que algunos exterroristas hoy se enseñorean en importantes puestos. Pues es que a mí me, obviamente, digamos, la opinión de la Nación en algún sentido es previsible también en relación a esta cuestión de cívico-militar que empieza a parecer fuerte como línea sobre la lectura de la historia argentina. Lo que sí me llamó la atención es que el tribunal considere la idea de presión, de presión. Porque para mí una opinión de un diario de La Nación o de cualquier diario, nuestra opinión también, de cualquier periodista, no tiene que ser un factor de presión. Puede ser tomado como un factor de disidencia nada más. Pero la idea de que el tribunal se sienta presionado por una editorial de un diario, a mí me parece como una distribución de la justicia que está un poco confusa en relación a lo que es justamente la distribución de la justicia. Tendría que decir el tribunal, tomamos en cuenta que este personaje, digamos, ha sido fuertemente apoyado por un diario que tiene una historia de derecha que en general ha apoyado todos los civiles que han trabajado o colaborado con la dictadura. Pero la idea de que la justicia es vulnerable o es presionable por un diario me parece que muestra como una arista que no es del todo real. O sea, la justicia es la justicia y está dispuesta a eso y en todo caso puede tener en cuenta lo que sale de la Nación, pero no ponerlo en el lugar de la presión, sino en el lugar de una opinión distinta que además obviamente tiene una funcionalidad que ha sido así durante toda la historia, ¿no? No solamente de una presión, sino de una amenaza. Yo lo que creo es que, supongo, debe haber habido algún otro tipo de presión de la que estos dos editoriales son solamente la expresión escrita. ¿Me explico? Sí, claramente. Supongo. Pero siempre ha sido así. Sí. También. Un país en movimiento. Mañana más. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más Radio Pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2. Con Carlos Barragán. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Mañana más. Sí, 10 horas 49 minutos en este momento. Señor Néstor Restivo. Bueno, hablábamos, Lucho, ya sabemos que mañana aumentan las tarifas del autotransporte de pasajeros, colectivo y trenes. En el caso de los colectivos de Capital Federal, que está en la tarifa más barata, 1,10 se va a 1,50 y las otras a 1,60 y a 1,70. El tren, que está un poquito menos de un peso hasta hoy, va a pasar a un peso y a 1,10. Son aumentos que rondan el 30 al 40% de incremento, según lo que anunció ayer el ministro Randazzo. Quedan excluidos de este aumento varios segmentos de población: jubilados y pensionados, estudiantes de primaria y secundaria, las personas que reciben la asignación universal por hijo, excombatientes y el personal doméstico. Y la forma es así: durante 3 meses, para tener la tarifa anterior, necesitan mostrar algo que acredite la condición de tal de estos segmentos que mencioné, y a partir del día 90 ya va a estar incorporado directamente a la tarjeta SUBE. Esto es importante porque cuando el gobierno introdujo el sistema SUBE, la idea era segmentar las tarifas, o sea, que se también ahí en la política de tarifas públicas hubiese un criterio de tender a la igualdad, de tender a un equilibrio, a una mayor justicia social en función de los ingresos de cada uno. Y esa es la idea a la que se está marchando, pero no hay plazos. En algún momento también el SUBE va a pagar más aquel que tiene un ingreso salarial mayor que otro. Hasta ahora, la verdad que las tarifas públicas de los servicios públicos en la Argentina desde 2003 para acá han sido lo que menos se incrementó. Si lo comparás con servicios privados, ni que hablar con bienes privados o bienes, digamos, productos, la tarifa de luz, de gas, de transporte público sigue siendo muy barata en la Argentina comparado con cualquier país de la región, ni que hablar con países industrializados. Y esto fue, bueno, porque hubo un esfuerzo muy grande del gobierno nacional de tener un superávit presupuestario, cosa que no se había logrado durante décadas en la Argentina, y volcar una parte de ese plus, de ese excedente que le queda al presupuesto, en subsidiar o a empresas o a personas. En el caso del transporte se está tratando de que gire más hacia el usuario, y no tanto el subsidio a empresas, que dejó mucho que desear en términos de trenes y en algunos grupos empresarios de transporte. Por eso las empresas de transporte se resistieron tanto a la maquinita del SUBE, digamos. Exacto. Tenía que invertir. no anda, etcétera, etcétera. Digamos, esquivaban eso porque de alguna manera lo que estaban haciendo era, digamos, la tarjeta SUBE lo que hace es esquivarle el subsidio directamente al empresario, se lo da directamente al usuario. Así es. Según el cálculo, que es muy tentativo, que hizo ayer el ministro Randazzo, es que esto encarece para el costo de vida de un trabajador promedio unos 30 pesos por mes. Y hay, desde luego, protesta porque esto va atado a otros aumentos que hubo, por ejemplo, en peajes, etcétera. Pero respecto del transporte público, la verdad sigue siendo económico si lo comparás con cualquier tarifa, como digo, de países vecinos, Chile, Uruguay, Brasil, y, insisto, en países más avanzados, mucho más. Me parece que es un ajuste que tampoco se ha hecho tan seguido, que no es un ajuste que se hace automáticamente, que cada tanto hay que recomponerlo con la idea de que estos subsidios mejoren en cuanto a su calidad de prestación, ¿sí? Y que la tarjeta SUBE, que usan el 95% de los argentinos, solo el 5% no la tiene. Los que no lo tienen también sufren un ajuste, porque pagan. ¿A cuánto se va ese? Y, por ejemplo, el que no tiene SUBE, una tarifa de actualmente está a 2 pesos, se va a partir de 3 pesos para arriba, según la distancia. Bastante. ¿No? Sí, pero digamos, por eso se tiene que inscribir en esa. Claro, en claro, esa por eso fue tan. ¿Ustedes se acuerdan? Arrancamos el año con el tema de la tarjeta SUBE, que realmente fue muy complicado y había mucho apoyo de distintos medios y distintas empresas como para que se deteriore el proyecto de la instalación de la tarjeta SUBE. Los pánicos del mes de febrero, por ejemplo, respecto de las colas que había para sacar una tarjeta SUBE, etcétera. ¿Sabés qué me parece en el fondo, Resti? Que hay como algo de, viste, que fue todo un año de, como decía, la de sintonía fina. Y realmente la tarjeta SUBE responde como a esa política de un Estado en tratar de afinar una política respecto a los subsidios. Bueno, es como un ejemplo bien interesante, digamos, la tarjeta SUBE, porque es realmente un afinamiento de los subsidios, ¿no? Así es, y son cosas que tampoco llevan un día o dos para instrumentar. O sea, se llevó todo el 2012 y el 2013 se supone que esta segmentación por ingresos va a empezar a funcionar. Miriam, me permito recordar la paranoia que había acerca de que el Estado quería controlar nuestros movimientos, ¿no? A través todo el mundo de la preocupado, yo te quiero decir una porque cosa. Parecía una maniobra de inteligencia para saber cuándo uno viajaba, hacia dónde viajaba, de dónde venía. Sabemos todo lo que haces, Miriam. ¿En serio? Sabemos todo lo que haces vos también, Restivo. Cada vez que apoyás la tarjetita sube. Ahí sabemos todo. ¿Y sabés qué? Eso que hiciste ayer no se hace. No se hace. No, no se hace. No te lo quería decir al aire, pero ahora te lo digo al aire. Va a ser la última vez. ¿Y vos, Restivo? ¿Sabés qué? También. Bueno, desde mañana entonces las nuevas tarifas. Te fuiste para un lugar que no era el correcto. Bueno. Fíjate cómo que te quedó el pijama. Ya, ya vamos a encontrar la forma de trampear. Mira, ahí hiciste, hiciste contacto. Sí. No, porque la sube a veces la apoyo en un lado que la banda magnética me toca en un circuito que no corresponde. Sí, tenés. No quiero aclaraciones. Bueno, no quiero aclaraciones. Nos vemos la semana que viene, Lucho. Si no los veo antes, que pasen una linda noche buena. Ah, pero igualmente, Restivo, gracias. Ahí se va el señor Néstor Restivo en este momento del estudio caminando con su pijama sonoro que le escuchando a Luis Salinas. ¿Cómo se llama? Luis Salinas, tarado. No, ya sé eso. El tema. ¿Cómo se llama? A ver. Ay, sí. Mírame. Lo divertido con cada Qué lindo. Vamos a escuchar algunos mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola, Lucho y equipo de Mañana Más. Bueno, te llama Héctor de Morón. La verdad que ayer la gente a Moyano no le respondió porque con todo lo que se luchó ese 19 y 20 de diciembre dejaron la vida por la patria. Yo creo que por eso no se le respondió. Y en cuanto a Brienza, no fue miércoles y jueves, me acuerdo porque mi nena, la más chiquita, había nacido. Así que, y fue esa fecha, el 3 de octubre había nacido, fue en el 2001. Mucho sentido del humor, Patricia escribe en el Facebook, yo le regalaría un bombo a Magallanes, un bombo, que sea el nuevo Tula de Moyano y compañía. ¿Cómo le cae? Qué ordinaria que es el oyente medio de Radio Nacional. Bueno, no diga, si no trate a nuestra gente de esa digo manera. Yo. Bastante hijo de Tula es usted. ¡Ay, Dios! ¡No! Buen día, sí, yo soy Amelia de Olivos, un mensaje para Galende y compañía, y bueno, la verdad que la marcha de ayer fue una verdadera vergüenza, además no les alcanzó con ese papelón, que Piumato y Mirma Ripoll estuvieron en televisión haciéndonos creer que estamos igual que en el 2001, y yo lo que pregunto es una cosa, ¿qué hacía Alfonsín hijo en eso? ¿No se acuerda de lo que le pasó a su papá con la inflación? Bueno, un beso grande y bueno, gracias por escucharme, un beso. Gracias por escucharnos a vos. A través de Facebook, varios mensajes que dicen que es interesante el tema de la asociación YPF Chevron. Me gustaría saber, dice Fabián, un poco más sobre el tema de su situación en Ecuador, que esbozó más temprano Anguita aquí en la radio. Tengo entendido que Eduardo contaba, Resti, estaba contando Eduardo un juicio que tiene Ecuador con Texaco, que es la misma empresa que Chevron, acá sí. Se llama Chevron, pero... Es un juicio histórico por daño ecológico en la selva ecuatoriana. O sea que cuando fue, no sé si recordás el ataque del ejército colombiano a la FARC, sí, claro. Me tocó cubrirlo y estuve en la selva. La selva es impresionante, pero es impresionante, de una de las cosas más maravillosas que vi de diversidad biológica. Ajá. Y los tipos hace muchos años hicieron una inversión ahí que afectó... zonas naturales, y bueno, ahí inició un juicio Ecuador contra Chevron. Chevron Argentina no es la misma empresa, pero la cabeza de la casa matriz es la misma. Latinoamericana, digamos. Entonces derivó en un embargo aquí. Ayer parece ser que cuando se firmó el acuerdo o las charlas que vienen teniendo YPF y Chevron, Chevron está en negociaciones con Argentina para que Argentina destrabe ese embargo que le aplicaron aquí en Argentina. Pero bueno, es un tema de la justicia, no, no está atado al negocio con YPF. Desde luego Chevron hará sus presiones para que la Argentina se despeguen del juicio que le hizo Ecuador. Pero la asociación de ayer con YPF marcha por un carril distinto. Qué vergüenza. ¿Qué cosa, Magdalena? No, el permanente ataque de Correa a las libertades, ¿no? ¿En qué sentido lo está diciendo? Y a la libertad de contaminación. No, pero eso digo... no es... No hay libertad de contaminación, Magdalena. Por eso mismo, digo, por no hay, porque cuartan las libertades. Es parte de este sistema. Vamos a terminar como Ecuador. Ojalá. Y varios mensajes saludando a Clarita Liz. Diego Sebas vive en Alemania, en Múnich. Y bueno, y mandó muchos saludos para Clara y para las otras personas que estuvieron en la misma que Clarita, que sufrieron la misma privación de la identidad y de conocer a su familia. Así que gracias, Diego. Y Patricia dice: Clara tendría que ir a dejar su sangre a antropólogos, un banco de abuelas que no se cruza con un banco que no se cruza con el de abuelas. No lo conozco, le mandé este mensaje a Clarita para que haga su averiguación correspondiente. Le ha llegado. No, el Banco de Antropólogos está dirigido a identificar los restos de los desaparecidos, no a cruzarlo con las familias que buscan bebés. Son dos bancos distintos, en uno dejan la sangre hermanos, padres de desaparecidos o hijos, para que en el caso de descubrirse alguna fosa común se pueda determinar a quién pertenecen esos restos. Son las 11 de la mañana, señoras y señores. ¿Qué sé que toca? ¿Eh? Sí. ¿Qué olfatea, Magallanes? Parece un perro. Afloje un poco, le pido por favor. No, estaba viendo si se había aseado como correspondía. Es el momento de la noticia, qué ordinario. Radio Nacional, qué guarda. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 88%. En el norte de la provincia de Córdoba cayeron más de 500 milímetros en dos días. La localidad de Freire entró en emergencia al quedar atrapada por las aguas que no pueden correr debido a la contención natural del terreno. Se complica la situación en Freire por las inundaciones. Volvió a llover copiosamente y ya se registraron casi 500 milímetros en dos días. El intendente Rubén Morero informó a la radio pública que se complicó aún más la zona oeste y se está afectando el este del pueblo porque se forma una especie de embalse entre la ruta 1 y las vías del tren. En tanto, uno de los mayores inconvenientes es que están colapsando las redes cloacales, por lo que se están instalando baños químicos en diferentes sectores, según indicó a la radio pública el intendente Rubén Morero. En dos días llovieron 460, 470 milímetros. Con ello se ha desbordado todo. Tenemos la parte oeste del pueblo totalmente inundada y empezamos a tener problemas en la parte este también. Como sabe, acá Freire lo atraviesa una ruta y la vía que están sirviendo de dique. Entonces la parte oeste está sumamente afectada porque el agua no puede pasar hacia la parte este. Álvaro Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. En Santa Fe, los equipos de emergencia recorren las calles tras el temporal de lluvia y viento. Calles anegadas totalmente, más de 350 evacuados, cortes de luz en un alto porcentaje de la ciudad, fue el saldo del temporal que más daño causó, al menos en los últimos años, con 180 milímetros de agua caída en menos de 3 horas. Las intensas lluvias afectó 19 distribuidores, ya a su vez 134 cabinas están bajo el agua, aún inundadas, y desde la empresa provincial de la energía estiman que el problema estará recién resuelto en 48 horas. Esto es lo que manifestaba Marcelo Basalio de la empresa provincial de la energía. La verdad que el temporal ha sido muy importante, ha dejado muchísimos daños. Tenemos 19 distribuidores con problemas que representan 134 cabinas, 11 de ellas inundadas. Esto comprende todo lo que es media tensión en las zonas que le paso a delimitar, que son muchas. Tenemos barrio Hostal del Sol, Aldeas, San Eduardo, Palos Verdes, barrio Cristalería, Municipal, Nuevo Alberdi. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Organismos de derechos humanos destacan la condena que recibió una partera por supresión de identidad. La justicia por ese delito acusó a Nilda Civale de Álvarez, quien ejerció en salas públicas y privadas desde 1957 hasta fines de la década del 90. Clara Liz Pereira, una de las víctimas y trabajadora de Radio Nacional, dijo que el fallo es un punto de partida para otras investigaciones. La verdad es que los delitos por los que se le imputan son los mismos delitos que se imputan en los juicios de lesa humanidad. Son los mismos números de artículo. El 146 habla de un delito permanente porque habla del ocultamiento. Y el ocultamiento permanece en el tiempo hasta tanto la persona conozca su origen biológico. Entonces, a ella se la condenó por todos esos delitos. O sea que es un fallo histórico porque es la primera vez que realmente se toma como que esto no prescribe, a pesar de que nosotros no seamos considerados de lesa humanidad, y este fallo, a partir de ahora, le puede dar la oportunidad a las próximas causas al haber existido una condena sobre esta mujer con estos delitos que estamos hablando. El tiempo. 19 grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 88%, el cielo ahora se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana. Adalberto Flores ha llegado nuevamente a la mañana de Radio Nacional y hoy cumpliendo pedidos. Ayer una querida oyente de la radio pública me pedía esta obra maestra del tango de Macielli Pugliese a recuerdo. Y aquí lo traigo, viejo, traigo este hermoso tango de Pugliese y Moreno, cantado por Maciel en el año 1966. ¡Qué lindo! Quiero recordar que este viejo amigo Maciel tuvo el pico de su carrera con la orquesta de Gobi y en el 54 pasa a la orquesta de Pugliese y tiene este interpretación, recuerdo, no es un tango fácil para cantar, viejo, es muy difícil, y la virtud que tiene Maciel es de hacerlo fácil. En el 54 entonces pasaba con Osvaldo Pugliese para casi 20 años, más de 20 años después, dejar registrado este tangazo que vamos a escuchar. Adalberto Flores los convida, viejo. Recuerdo. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Dale, pibe. Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico querer, cuando la bohemia de la frágil juventud, aprisionada en un encanto de mujer, quebró los sueños en el bar del barrio sur, muriendo su canción, quemando la ilusión de su dulce amor. Mujer de mi poema mejor, mujer, yo nunca tuve un amor, perdón. Si eres mi gloria ideal, perdón, serás mi verso inicial. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que al amor cantó. Rubia y dulce Mimi, que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Busqué por el mar y jamás te encontré, el cielo y yo y un sueño azul que se durmió en una estrella. Si he rodado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión. ¿Quién cerró en el recuerdo tu cofre? Pugliese, viejo, qué orquestazo. Oh, gloria eterna, don Osvaldo y a Maciel. Qué orquestazo, viejo, qué lindo momento que nos hizo pasar esta oyente que nos pidió este tango y nosotros se lo pusimos en el arbolito. Mañana pídanme hoy pídanme un tango, viejo, que mañana se lo pongo. Un tango o alguna otra obra que quieran escuchar. Aquí está este amigo Adalberto Flores, viejo. Ándate, Adalberto, disculpe, me ando medio flojo de la garganta. Ando flojo de todos lados, viejo. No, ¿sabes por qué? Porque, sí, estoy haciendo el ayuno necesario para arrancar, necesario y obligado, para arrancar Nochebuena con Tuti, viejo. No me diga que está haciendo lugar, como le dicen. ¿Sabes que soñé? Que agarraba un pedazo de matambre, sí, pero de esos caseros. Arrollado. Sí. Y lo ponía entre dos figazas y ahí nomás le daba, viejo. Y aguantaba el comedor, que es el desafío. ¿Sabe qué voy a hacer, Adalberto? Ya que dígame, me diga, ¿a usted le gusta el matambre? ¿Mucho? ¿Cómo es? Yo soy como un experto en eso. Lo único que me sale muy bien. ¿En el gustarle? A mí me sale bárbaro. No, a mí me sale muy bien el matambre arrollado. Me diga, sí. ¿Con zanahoria? Con zanahoria, con alberjas. ¡Qué re! ¡Completo! ¡Huevo! ¡Qué re! Con huevo, con todo. Y además yo le pongo mucho ajo, que a mí me gusta con mucho ajo. ¡Ah, oh, bien! Me gusta ponerle queso rallado también. ¿Queso rallado? Sí, le pongo queso rallado, que queda muy bien. Para ligar, ¿vio? Y le pongo aceite de oliva también. Lo dejo adobando en aceite de oliva. Y después lo prenso. Tengo una prensa especial de matambre. ¡Qué bárbaro! No sabes lo que va a quedar. Por eso es periodista, porque tiene una prensa de matambre. Muy bien, Carlos, muy bien. No quiero sacar más tiempo. Seguimos en Radio Nacional, la radio pública. Pidan tango. ¿A qué número, Silvia? Al 4-322-0304. Adalberto. Tengo que ponerme el cono en la oreja porque de este estoy como... Anda medio sordeli, pero el cono ya no se usa más, ahora se usa audífono, ¿me entiendes? No, el cono para que te lo prende fuego y hace... ¡La! ¿Sabes qué es verdad eso? La encerada, viejo. ¿Sabes qué es verdad? Sí, si yo me lo hago una fogarata, termino con una fogarata en las orejas. Perdón, al teléfono de oyentes, los pedidos para Alberto. 4-999-8700, perdón. Bueno, seguimos en la radio pública, Radio Nacional, ¡dale, pibe! Y encerró en el recuerdo tu cofre. Más. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Pasión Nacional. Lunes a viernes. 17 a 18. Con Roberto Perfumo. Gustavo Vergara. Y equipo de deportes. desde el auditorio. Sábados 5 a 6. En las fiestas también estamos con vos. Nacional, la radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 14 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. La radio pública tiene. La radio pública tiene entrevistas. Me gusta encontrar lazos comunes o identificatorios entre los invitados. Sábado 13:15 a 15. Y hoy me parece que uno fuerte es la juventud. Reunión cumbre con Carlos Zulanowski. Nacional. Sábado 17 a 18. En cada trabajo que hace, en cada momento que está, tiene una verdad actoral tan grande. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Tenés una capacidad investigativa y una pasión investigativa muy importante. Los caminos de Pacho, con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. ¿No supones que te viene esta cosa de espíritu rebelde? Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Viernes 21 de diciembre, 21 y 30 horas, Alfredo Pino y los hermanos Butaca despiden el año junto a dos invitadas de lujo, María Volonté y Mavi Díaz. La Peña del Colorado, Güemes 3657 Palermo. Reservas 48221038. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios. Y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Sí, 11 horas, 16 minutos. Vamos a ponernos en contacto con Rosario, porque ustedes saben que el temporal, digamos, que se vivió, se sintió de alguna manera también aquí en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que en Rosario ha sido bastante importante. Nos comunicamos ahora con Raúl Rainone, que es director de Defensa Civil de la ciudad de Rosario. Raúl, ¿cómo va? Lucho Galéndez hoy. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, me imagino un trabajo largo, además, ¿no? Durante toda la noche, porque ha caído una cantidad importante de agua. ¿Cuál es la zona más complicada? ¿Qué es lo que tienen como reporte respecto de víctimas, de evacuados? Datos al respecto, Raúl. La característica de la tormenta fue la gran cantidad de agua, ¿no? No hemos tenido vientos. Situación esta que el problema en sí fue el agua acumulada en muy poco tiempo y, bueno, quedando anegamiento en algún lado y detonaciones en otro. En cuanto a que los sectores, en realidad afectó a toda la ciudad. Pero a la medida que el agua empezó a bajar, quedó en evidencia los lugares más vulnerables. Y en eso, en este momento, se está trabajando, en la zona norte de la ciudad, noroeste, en la parte sur, digamos, todos lugares donde la situación del terreno se presta para este tipo de acumulación de agua, a partir de las características del agua que había, ¿no? 180 milímetros en muy poco tiempo, que no hay capacidad de absorción que permita el drenaje natural de esta cantidad de agua. Claro, 180 milímetros. Es una barbaridad, digamos. En términos de estadística, esto representa casi la lluvia de todo el verano, ¿no? No, bueno. en realidad el agua de esta caída, en un margen de que empezó la tormenta, hasta las 9 de la noche, cayó esta cantidad, empezó de media mañana hasta la noche, pero el agravante se provoca que a partir de las 18 horas y durante una hora y media, en esos 180 milímetros, 100 cayeron en ese tiempo. Claro. En un suelo que está muy castigado, ¿no? Rosario, en lo que va del año, ha soportado 44 tormentas importantes, con mucha cantidad de agua. En lo que va del año tenemos más de 1.500 milímetros de agua caída, lo cual supere cualquier media para estos sectores. Y bueno, la capacidad de absorción y favorecer las napas altas genera esta acumulación de agua provocando estos inconvenientes tan importantes. Raúl, ¿cómo se comportó el arroyo Ludueña, que es un arroyo importante que atraviesa, digamos, zona oeste de Rosario y zona norte, y cómo se comportó el Saladillo, que también está en la zona sur y zona oeste, ¿no?, de Rosario? Sí, en el visto de dos arroyos se han comportado, si bien a simple vista parecía una situación bastante alarmante, pero en realidad cumplieron el rol de ser absorbente de otros arroyos, que sí, se desbordaron, a veces lo que es la zona norte de la ciudad, del canal Salvat, del canal Ibar Lucea, bueno, fueron saturados por no solamente el agua que ha caído Rosario, sino el agregado de las cuencas altas de ciudades vecinas que descargan sobre estos canales o vías de drenaje, y bueno, provocando lo que provocó. ¿Hubo muertes? Sí, pero no en la zona de Rosario, en una ciudad vecina. Uh-huh. ¿Dónde fue eso, Raúl? ¿En Las Parejas? Por ese sector. En realidad, para serte sincero, de toda la área operativa, que es mucha gente, la que del municipio que estamos trabajando, estábamos de ayer a las 5 de la tarde y todavía no hemos vuelto. Así que hay mucha información que no podemos recordar en cuanto al trabajo in situ, ¿no?, que ha dejado esta consecuencia. Raúl, se está hablando de 350 evacuados. ¿Dónde están alojándolos? ¿Cuál es el lugar, digamos, que destinó la ciudad para...? Rosario tiene la parte de las áreas sociales, sectores de contención, estos que son utilizados según las necesidades del invierno para personas en situación de calle. Uh-huh. Se generaba espacio como para poder tratar de contener estas personas que no tenían lugar donde pasar los fríos o situaciones especiales. Eso se a partir de esta situación generada por la tormenta, y que sí o sí tenemos que había familias que se querían retirar del lugar, esos lugares son adecuados para este tipo de contención, y bueno, dieron respuesta favorablemente. Una última consulta. Seguramente este fin de semana mucha gente estará viajando o estará planeando dirigirse a la ciudad de Rosario, entre ellos nuestro compañero Luciano Galén. Yo me tengo que ir para allá, me voy para Funes, que claro, sé que está complicado Funes también, porque recibió mucha agua y venía recibiendo, como estaba diciendo recién Raúl, mucha agua en los últimos meses, ¿no? ¿Cómo están los accesos, las autopistas? Bueno, la lectura que tenemos en cuanto a lo que genera la Agencia de Seguridad Vial, está bastante complicado los accesos, fundamentalmente por el desborde de las banquinas, de lo cual mucha de esta banquina atraviesan el agua que generada en esta banquina, atraviesan la traza, provocando los cortes de ruta y bueno, la acumulación de vehículos a la espera de esta bajante. Esperamos que de continuar el tiempo, como hoy nos está favoreciendo, que estas actividades a partir de las consecuencias puedan ser cambiadas. Uh-huh. Pero la situación de Funes estaba bastante complicada. Esperemos que no llueva más, Raúl. Si no, vamos a dejar las navidades flotantes, digamos. Gran comentario de que, bueno, me han hecho... de lo cual agradecemos la preocupación por las consecuencias de la tormenta para nuestros ciudadanos. Todas las preguntas terminaban, o todos los reportajes terminaban, ¿qué vamos a hacer con tanta agua? ¿Qué va a pasar con nosotros? En realidad estamos muy preocupados, ¿no? Sí. Está generando muchos inconvenientes, las napas cada vez están más altas, la capacidad de absorción de la tierra cada vez menor, y esta intensidad del agua y caída por cada tormenta, bueno, genera inconvenientes. No, inconvenientes graves. Recién estableciendo, por ejemplo, que una casa en Funes se desfondó, digamos, porque justamente... Claro, le saca sostén de cimiento y se desmoronan, es así, ¿no? Piletas que revientan por la presión que le hace a las napas hacia arriba. Claro. No, la verdad que estaba muy compleja. No, estaba pensando en todos los barrios nuevos. De este cambio, de estas características de tormenta, ¿no? Totalmente, estaba pensando en todos los barrios nuevos que hay en esa zona, digamos, la zona de Funes o la zona oeste de Rosario, digamos, el tratamiento de la tierra que han hecho para la construcción de esos barrios. ¿Cómo va a responder ese tratamiento frente a esta cantidad de agua que hay? Bueno, vos conocés esos sectores. Sí, claro. Hay muchos sectores de esos terrenos que en su tiempo... eran lagunas. Sí, sí, eran terrenos inundables. Cuando se acumulara, fueron levantados considerablemente. Bueno, esa agua que se acumulaba ahí se absorbía por los canales antes mencionados y, por supuesto, se saturan. Claro. Eso sí, no tiene demasiada lectura. Está clarísimo. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, Es un gusto, Igualmente, Raúl Rainón, el director de Defensa Civil de Rosario, bueno, contándonos algunos detalles de la situación que se está viviendo en esa ciudad natal, para mí, en donde ya se habla de 350 evacuados, hay una persona fallecida que tuvo, bueno, se quedó adentro de un auto y le pasó el agua por encima en la zona de Las Rosas, que es muy cercano a la ciudad de Rosario, y obviamente está recibiendo 180 milímetros de agua, de los cuales 100 cayeron en una hora y media. Es una barbaridad, digamos, no hay terreno que soporte. Así que la situación, imagino yo, que va a tender a normalizarse en la medida que vaya transcurriendo un poco más el tiempo, porque de alguna manera esto se trata de escurrimiento, ¿no? Y hay agua en la calzada de varios de los accesos a Rosario, en la autopista Rosario-Buenos Aires, la Rosario-Santa Fe y en la circunvalación. Así que todos los rosarinos y santafesinos que están rumbeando para aquellos pagos para pasar las fiestas con sus familias, cuidado cuando conduzcan y salgan con tiempo, porque hay partes de las rutas que tienen un solo carril. Voy con una canoa y listo. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 11 horas 25 minutos. ¿Qué te pasa? Te veo reflexivo, te veo casi hosteando el horizonte. Estaba a punto de decir, de sentenciar algo. Que es lo siguiente, creo que la marcha de ayer demostró los límites del moyanismo. Creo que más allá de esto el moyanismo no va a poder acceder, excepto que cambie el panorama político, excepto que el gobierno cometa errores muy groseros y que lastimen no solamente a los sectores del trabajo, sino también a más amplios sectores en los cuales se pueda confluir una lógica de demandas dispares entre sectores medios y algunos sectores del trabajo. La convocatoria, magra convocatoria, digamos, lo de ayer, digo porque magra, porque solamente pudieron convocar a camioneros, que fue la columna más grande o más extensa de la marcha. Más grande, por eso. Sí. Después vino la CTA, o sea, la Central de Trabajadores Argentinos, convocó menos gente que el propio moyanismo, que los propios camioneros. Por lo tanto, la CTA es menos que un gremio de la CGT. Y eso Micheli va a tener que rendir cuentas en términos políticos de su poca convocatoria, de su pobre convocatoria. Y finalmente la columna del radicalismo, que fue con un Alfonsín trepándose, y digo trepándose a propósito, al palco de Moyano, y en un abrazo inexplicable con Hugo Moyano, con el cual hasta hace muy pocos meses eran opositores acérrimos, eran enemigos acérrimos y no se comprendían unos a otros. Y digo por qué es el límite, porque lo que está empezando a demostrar Moyano es su propia lógica de más de esto no convoca, más de esto no puede hacer daño. Y además termina cansando a la sociedad con sus medidas cada 20 días, o un mes, porque fue el 20 de noviembre, el 20 de diciembre. Si uno hace el reconto de la línea opositora desde el 13 de septiembre hasta ahora, notamos que el 8N fue un pico de convocatoria popular, pero que a partir de allí fue en declive, fue en decadencia, pero no solamente eso, en el momento de mayor convocatoria, no movió el perímetro político porque no había quien capitalizar esa movilización popular en contra del gobierno nacional. Por lo tanto, yo creo que el día de ayer, más allá de la convocatoria, también mostró las limitaciones discursivas de Moyano. ¿Por qué? Porque volvió a repetir lo mismo que dijo el 20 de noviembre, volvió a repetir lo mismo que decía en marzo. No hay inflación, inseguridad, digamos. Inflación, inseguridad y además mínimo de ganancias mínimo no imponible de ganancia. Por lo tanto, la agenda no varió de Moyano. Uno podría decir, el gobierno no escucha y por eso Moyano continúa con su discurso. Bueno, en realidad lo que falta ahí es creatividad por parte de Moyano para articular otros discursos que contengan a mayor parte de la sociedad. Yo creo que esto pone además en crisis un fantasma, el fantasma de diciembre. El gobierno nacional está transitando este diciembre con una serenidad absoluta, no pasó nada. Posiblemente en enero podamos llegar a tener algún sopetón como el que hemos tenido en los últimos eneros, pero generalmente han sido tranquilos. Desde la crisis de Redrados, que no hubo crisis en enero. Por lo tanto, tenemos que remontarnos a 2 años atrás para que haya, o 3 años atrás para que haya una movida en la estantería en enero. Pero lo importante es que ese diciembre, que aparecía caótico, que aparecía conflictivo, como todos los diciembres en la, de los últimos años en la historia argentina, no pasó absolutamente nada. Y la marcha no significó absolutamente nada en términos, no solamente políticos, sino en términos mediáticos. Es muy gracioso las tapas de Clarín y La Nación, ¿no? A ver, pásame las tapas, querida Miriam. Sí, cómo no, ahí está. Cómo no. La primera tapa de Clarín dice: masivo acto de sindicalismo opositor con duras críticas al gobierno. Y mucho más real, La Nación, que no quiere transitar el camino del ridículo público, dijo: Moyano y Micheli con la plaza a medias. Los dos grandes medios opositores, la verdad es que La Nación tuvo una mirada un poco más real que lo que es Clarín, que sigue mintiéndole a sus propios lectores, haciendo creer que el acto de ayer fue masivo. Digo esto solamente como perla y como corolario de ese acto que se produjo ayer en la Plaza de Mayo. Vos sabés que de ese actito, como lo llaman algunos. Ahora que hablábamos de hace un rato con Rosario, me acordé de un periodista muy importante en su momento en Rosario que se llamaba Evaristo Monti, que hacía radio. Y el tipo tenía un recurso que a mí siempre me llamó la atención, que es que, por ejemplo, decía lo que vos decís respecto del acto, y hacía unos silencios que podían tardar 5 minutos, ¿eh? Y se escuchaba esto nomás. Es decir, los dedos del tipo contra la mesa y nada más. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 86%. Agustín Rossi aseguró que el fracaso de la movilización de ayer fue claro y contundente. El diputado del Frente para la Victoria dijo que los dirigentes que convocaron esa marcha no responden a los intereses que tiene la sociedad argentina. Por su parte, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que la única persona capaz de garantizar el desarrollo, crecimiento y trabajo con inclusión social es la presidenta Cristina Fernández. Víctimas de la represión manifestaron que el fallo por el circuito CAMPS quedó demostrado que existió una complicidad entre civiles y militares. Hilda Eloy, en diálogo con el servicio informativo de la radio pública, una de las víctimas del proceso de facto, destacó la sentencia que condenó a cadena perpetua a los acusados. Implica primero juzgarlos por lo que realmente se hizo, por lo que realmente pasó. Implica que, tal como aclaró el tribunal, en ese sentido, todos son autores. Porque no es que algunos sí y otros miraban un poquitito. No, no. Son autores tanto, como se vio en este juicio, el civil en la figura de Smart, como un militar como Campos en una función delegada del primer cuerpo, o los policías. Todos hacen al mismo delito. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 86%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Esto que estamos escuchando es un arreglo, una versión del clásico tema América. A 50 años de su estreno, el gran pianista y director Alberto Favero retomó West Side Story, la famosa Amor sin barreras de Leonard Bernstein, y él y su grupo estarán interpretando esos temas hoy, 21:30, en Notorious, Callao 966, como este tema, América. Cuatro minutos, sube para allá. Mañana más. Sí, 11 horas 34 minutos. Demian Verduga, ¿cómo andas, viejo? Buen ¿Cómo día. Andan? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, acá sentado al lado del ron del compañero Briense. Sí, me estoy mirando de reojo. No te ha aclarado la voz el ron. No. Lo miro de reojo así, después sí. Vamos a brindar. Dale nomás. Voy a leerle primero dos declaraciones, después le digo quiénes son. Una dice, para mí es natural hablar con todos los sectores, algunos son más papitas que el Papa y sobreactúan. Esa declaración la hizo ayer el gobernador Daniel Scioli. La otra declaración es, debería ser natural la reunión entre un legislador con un gobernador, los bonaerenses debemos reclamarle al gobierno nacional los recursos que nos corresponden, etcétera. Esa segunda declaración es de Francisco de Narváez. Ambas se hicieron el día de ayer. ¿A cuenta de qué vienen estas declaraciones? A cuenta de que hubo, en los primeros días de esta semana, una reunión entre el gobernador Daniel Scioli y Francisco de Narváez, además de otros legisladores, digamos, del peronismo disidente, y también, y esto se engancha un poquito con lo que decía Hernán, porque estuvo presente en esa reunión Facundo Moyano y Jorge Lloma, que son todavía parte del bloque del Frente para la Victoria, pero están, digamos, un poco, si se quiere, distanciados del bloque y también del gobierno nacional con varios temas. La reunión fue acá cerquita, fue en el edificio del Banco Provincia, que es un lugar que Scioli suele utilizar mucho para este tipo de encuentros de negociación política. Y hubo, distintos trascendidos sobre qué es lo que se discutió en esa reunión. Oficialmente o en público, una vez que se filtró la reunión, que no era una reunión en principio que la idea fuera que se hiciera pública, se dijo que se habían reunido para hablar de una cátedra de pensamiento federal que supuestamente estaría promocionando el de narvaísmo y buscando apoyos entre los gobernadores para que ayuden a la promoción de esta cátedra, cosa que suena poco verosímil. Lo segundo, que ya no son declaraciones oficiales de los presentes en la reunión, sino que son más bien cosas en off the record, es que la reunión fue para hablar de la posibilidad de la formación de un bloque sciolista en la Cámara de Diputados Nacional. Sí. Y que estos diputados que estaban ahí serían parte de ese bloque sciolista. Ahora bien, primera pregunta, ¿quién llevó la propuesta de que sea un bloque sciolista? Bueno, la propuesta no es de Scioli, sino del segundo sector. Además, los motivos son obvios, porque, entre otras cosas, porque de Narváez, Moyano, Jorge Lloma, son parte de los dirigentes del peronismo que están buscando algún paraguas peronista que no sea el Frente para la Victoria o el oficialismo. La reunión no es nueva porque la relación entre, digamos, no es un misterio porque no puede sorprender porque la relación entre Scioli y de Narváez tiene un puente muy importante, que es el hermano de Scioli. El hermano de Scioli fue candidato a primer senador por Francisco de Narváez en las elecciones del año pasado, y de hecho hubo un conflicto entre los hermanos porque Scioli lo impugnó, te acordarás, le dijo no, que no tenía la antigüedad necesaria. Más allá de ese problema legal que después se zanjó y el hermano de Scioli fue candidato y perdió, no sacó ni la primera ni la segunda senaduría, más allá de esto, la relación se reconstruyó después entre los hermanos. Usted conoce ese dicho, dice, la sangre no se hace agua. Retomaron la relación y el hermano de Scioli, José Pepe Scioli, es parte de la mesa política de Scioli. Y es un puente permanente con el de narvaísmo. No es una cosa que ocurra recién ahora. Esta semana habíamos hablado también de Scioli el día lunes, recordando el congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires del viernes, en el que el gobernador Scioli había hecho un discurso muy leal y muy a favor de la presidenta Cristina y pidiendo unidad detrás de la presidenta. Lo habíamos comentado esto el día lunes, cuando repasamos la actividad política del fin de semana. Alguien podría preguntarse ahí, entonces, bueno, ¿cuál es el, entre comillas, el verdadero Scioli? Si el del viernes pasado en el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires o el que se reúne con Narváez 4 días después. Bueno, el verdadero son los dos, digamos, seamos francos, el verdadero son los dos. Lo que yo le puedo decir como conclusión de esto es, estos son sectores del peronismo o sectores que quieren incorporarse al peronismo, porque de Narváez es difícil ponerlo en el marco del peronismo. Él se dice peronista, y que están buscando el paraguas de Scioli para armar un espacio en el Congreso y particularmente para el año que viene. Y en el caso de Scioli, porque no sabemos quién hizo filtrar la reunión era secreta, pero alguien la filtró, por lo tanto era secreta hasta ahí, digamos, alguien quiso que se hiciera pública. Lo que yo sí creo que puede haber es, Scioli tiene que negociar con el kirchnerismo el año que viene, en el único terreno donde más o menos puede negociar, que son los puestos legislativos de la provincia de Buenos Aires, que renueva la mitad de las bancas. Y puede ser alguna cosa de, bueno, yo estoy alineado, pero coqueteo, ¿no? Como a la hora de sentarse a negociar. No veo más que eso. Y lo que sí veo es un poco lo que decía Hernán. Sectores del peronismo y también del moyanismo, porque estaba Facundo Moyano en la reunión, buscando algún paraguas mientras llueve, como llovió ayer. Mucho. Gracias, Damián. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Historias de nuestra historia. Domingos 13 a 14. Con Felipe Piña. Regala libros. Regala Mitomanías Argentinas. ¿Cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson. Publicó Siglo XXI. En la mesa de tus fiestas. Nacional. La radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 41 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Comprá el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene... inclusión. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades. Obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. www.radionacional.com.ar. En internet también. Internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Detrás de las murallas que vigilan nuestro andar, cruzando la implacable realidad. realidad. Detrás del calabozo donde espera su final, el sueño de la libertad. Vaga un extraño corso de sueños, barcos piratas de un luminoso mar. Sabrán ustedes que para mañana se anuncia el fin del mundo. O sea, no, que podemos llegar a estar hechos pelota todos. Entonces lo que conviene, vamos a tomar ron. Lo que conviene es ir a ver a Agarrate Catalina. Sí. Estos extraordinarios murguistas uruguayos, el grupo de Yamandú y Tabaré Cardoso y Carlos Tanco, que se van a presentar con temas de su espectáculo La Comunidad, canto con opinión, humor, compromiso. Agarrate Catalina, ¿eh? Y agarrate de los Catalina por si llega el fin del mundo. Esperando el fin del mundo se llama el espectáculo de esta noche. Por favor, no es que me ponga mal. No me gusta. Esperando, bueno, es mañana, mundo, ¿no? Sí, mañana. El fin del mundo. ¿Sí? Y mira cómo le disfruta a Paul. A las 9 de la noche en el Gran Rex. En el Gran Rex. Agarrate Catalina, murga uruguaya. Me encanta Agarrate Catalina, está bueno. Es una muy buena banda de murga. Escucha, a ver. Y así soñar despiertos, subir al aire en túneles de luz que escapan del desierto. Ah, es que debe ser, no tiene nada que ver. Estamos escuchando Agarrate Catalina, ¿no? Es Juan Martín García, el primer secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. Hola, Luciana. Te habla Juan Martín García, el secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Aumentos y Sub Ejecución de Presupuesto. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Acá andamos, todo en orden. Sorprendido con la noticia del subterráneo. Juan Martín, finalmente se da la situación, ¿no? Ay, muy divertido. Realmente, ayer estuvimos reunidos con los retrodelegados. ¡Metro! Metro delegados. ¿Cómo? Metro delegados. ¿Así son? Sí, se llaman metro delegados, no retro. Bueno. Anota, son metro delegados. Sí. Bueno, estuvimos reunidos con los metro delegados y llegamos a la conclusión de que el subte es una cuestión de estadios. ¿De qué? Porque... de estados puede ser, ¿no? O de estadios. ¿Cómo? ¿De qué dijo? Lo que pasa es que está hablando, me parece que está hablando demasiado lento, está como manejando medio displicentemente en este momento el helicóptero. Pero no entiendo la palabra, estadios. Estamos gestionando con displicencia porque es una manera es una manera y un estilo que tenemos. Yo realmente estoy leyendo acá lo que tenemos que decir y, estado, una cuestión de estado. Ah, ok, claro. Eso, había dicho estadios ustedes. No, estado. Okay. No, vamos a hacer que los subterráneos lleguen a todos los estadios de la ciudad. No, está. Okay. Pero lo que pasa es que vamos a hacer para ellos algo súper divertido. A ver. Aumentamos los peajes. Sí. ¿Qué te parece? No, me parece una buena. ¿Qué más aumentaron? A ver. Aumentamos los sellos para sellar. Sí. Aumentamos la transferencia de inmuebles y la transferencia de automóviles. ¿Y qué más? Divertido. Están aumentando dos. O sea, que la plata la van a sacar de los propios contribuyentes, digamos. Claro. Para que todos podamos, en base a este aumento, poder tener lo que siempre quisimos. ¿Te acuerdas cuando nosotros decíamos que podíamos aumentar el kilometraje de subterráneos? Sí. Bueno, era un kilómetro por día. No, para aumentar los kilómetros de subterráneo empezamos aumentando los otros. Ahí están los chicos de la Larreta que dicen viva Mauricio. Están todos con camisas. Realmente. No voy a que todavía tienen la remera de digamos, Mauricio Guevara. Mauricio Guevara, Mauricio Revolución. Sí. Ahora, lo contento que está la gente con el tema del aumento de la ABL. Sí. ¿Por qué dice eso, Juan Martín? Yo estoy percibiendo más bien otra cosa. O sea, como que hay una mala onda, no está muy. Mira, estoy bajando en este momento de la ciudad. Cae picada, Junior, con el helicóptero. Vamos a ver. ¿Qué opinan del aumento de la ABL? ¿Cómo? Otra vez para que... A ver, chicos, ustedes, vecinos de Buenos Aires, ¿qué opinan del aumento de la ABL, del peaje, del sello de los automóviles y de los inmuebles? ¡Vamos! ¿Se alcanzó a escuchar alguna cosa, Juan Martín? ¿Cómo? Ahora, ¿se alcanzó a escuchar como que había mala onda o le estaba saludando? Mira, ahora te lo voy a hacer. Chicos, ¿qué opinan de los aumentos para todos los hombres? Baje. ¡Lo va a hacer usted! ¡Baje! Se escucha como una manifestación en contra del helicóptero, Juan Martín, discúlpeme. Estamos realmente muy contentos por este recibimiento. Nos están tirando con papel picado, Con todo le están tirando. Con bolsas de basura. Con bolsas de papeles de picado gigante. Dije, mirá. Eso, Juan Martín, le quería decir, hay un montón de basura por toda la ciudad. ¿Usted no podría bajar el helicóptero en algún momento y llevarse algo de la basura que está dando vueltas por la ciudad? No, porque la cargué a la basura. La tengo toda en el helicóptero porque estamos haciendo un encuentro de dirigentes. Te quiero decir una cosa. Estamos muy contentos como estamos llevando las cosas. Y yo, como soy secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad, subsecretario de Subejecución y Aumento de Toda Tarifa para el Peaje, realmente me pongo un muy bien día felicitado. Y te digo una cosa. Dígame. A seguir aumentando el subsidio a las escuelas privadas, sí. Que es lo que la gente quiere, ¿no? No sé si la gente quiere eso. Para nivelar eso, para tener un aumento, vamos a ejecutar el presupuesto de educación en Napoli. Pero no se funciona así. Todo en su balanza, ¿no? La verdad es que el helicóptero está muy sinuoso. Discúlpeme, Juan Martín, lo encuentro como que va y viene respecto de cosas muy importantes. Así es la política. Sí. No, no es así la política. Así es la gestión. No es así. Nos dijo Ravi Shankar, exhalar y aspirar, y es lo que estamos haciendo. Nosotros aspiramos. La plata de los contribuyentes y exhalamos gestión. Sí. Es lo que estamos haciendo. Te mando un saludo muy grande. Aspiramos, exhalamos. Aspiramos, exhalamos. Juan Martín García, pilar para, directamente para la red nacional. Chao. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Lucho, la audiencia de la televisión abierta aquí en el país sigue en descenso. En 2004, por ejemplo, marcó 39.1 promedio y desde entonces descendió hasta los 30.8 del 2011. Y ahora, respecto de la última medición de noviembre, 30.5. Respecto de octubre bajó también. Pero bueno, estos números sorprenden. Pero mucho más sorprende el numerito de rating que anoche a las 23:38 tuvo la despedida de graduados. El pico fue de 36.8. 3.700.000 personas vieron en ese momento graduados. Impresionante, Dura. ¿Cuánto hace que no pasaba eso en la televisión? Estaba pensando en Grande Pa, en ese tipo de... No, claro, partido de fútbol. No, no recuerdo una audiencia de más de 35 puntos. Los que estaban esperando del otro lado del Río de la Plata la legalización de la marihuana van a tener que esperar, ¿no? Pepe Mujica, atendiendo a una encuesta que dice que 2 de cada 3 personas estaban en contra, sí, en su audición de radio, después de haber llamado a la bancada del Frente Amplio a parar, no retirar, sino a frenar en el Parlamento el proyecto, dijo: creo que vale la pena la discusión a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Por qué? Porque pueden surgir diversos caminos, pero en todo caso no deberíamos quitarnos la responsabilidad de enfrentar a tiempo este fenómeno. De momento llevamos varios años reprimiendo y lo único que hacemos es amontonar gente en la cárcel. ¿Vale la pena esa discusión o vale la pena? ¿Estaremos tan equivocados?, se preguntó el Pepe Mujica. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué pasó? Estaba todo cerca, loco. Ya estábamos ahí, loco. ¿Qué pasó? En la playa, loco. ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? Pasame el pote, loco. ¿Qué pasó, loco? Los Altos de Bariloche son quizás el sector más social, más conflictivo de Bariloche. Desde hace unos años que hay fuertes enfrentamientos entre esos sectores y la policía rionegrina. Incluso hay conflictos políticos con el intendente de la ciudad de Bariloche. Ahora hay, desde hace unos días, está habiendo una serie de ataques a determinados locales. Fue un kiosco el sábado a la madrugada, ahora un supermercado. Y las fuentes que consultamos en la ciudad de Bariloche dicen que eran supuestamente saqueos muy bien organizados y además muy publicitados en los últimos días. Hay una cosa, Brenza, que quiero... A ver, vos conocés Bariloche, digamos, has estado, sabés que en el año 2010 hubo un episodio muy violento allí en Bariloche en relación a una familia además muy conocida que se enfrentó con la policía, y eso generó una conflictividad tan importante que hasta inclusive se habla de asesinatos civiles. Es decir, de dos personas que fueron asesinados por dos vecinos. No se sabe quiénes fueron los que los asesinaron, porque no hay prueba de que haya sido la policía. ¿Está pasando algo de eso? No. ¿Está latiendo algo de esa conflictividad? Eso no, es la pregunta. Hay una conflictividad en Bariloche que viene desde esa época y viene desde hace mucho tiempo. Bariloche tiene un problema que ha concitado la inmigración de distintos lugares, sobre todo de sectores de Chubut y de Río Negro, y que tienen muy poca posibilidad de valerse por sí mismo en términos de producción económica. Entonces van a Bariloche. Bariloche le genera a Bariloche una crisis social, pero también crisis habitacional. Por ejemplo, en invierno hay miles de barilochenses que no tienen garrafa y que no tienen leña. Por lo tanto, con temperaturas de menos de cero, la sufren y la pasan muy mal. Al mismo tiempo, hay una política de impuestos muy regresiva, donde hay mucha evasión fiscal en Bariloche. Por lo tanto, el Estado municipal no cuenta con recursos, porque no cobra los sectores más adinerados, sobre todo el turismo, no cobra para poder distribuir o redistribuir ingresos en Bariloche desde el Estado municipal. Eso lo que genera es un cóctel difícil de manejar. Y eso sumado a determinada